Buenas noches y bienvenidos al último programa de Moncada en Juego 3, último programa de Moncada en Juego, 36º programa para acabar una temporada que creo que ha sido bien digna. En la última noche de Moncada en Juego 3 os hemos preparado un grandioso especial, como ya sabéis, a una grandiosa saga que muchos sentimos pasión por ella, que es Silent Hill. Hemos hecho un especial hincapié en este programa, no solo por la saga, sino por ser eso, un programa de despedida. Y como no, os merecéis lo mejor y lo más grande. No faltarán a la cita las sorpresas de detallitos, pero eso sí, ahora mismo hago un llamamiento a todos los foreros, que sé que ahora son 35 los que están conectados en directo, ahí foreando. Hago un llamamiento para que nos llaméis, que hoy nos llaméis, que nos digáis lo que queráis, que nos saludéis, que recordéis anécdotas con anécdotas de momentos pasados con nosotros, que nos hagáis preguntas. O sea, estamos abiertos a vosotros durante el tiempo que dure el programa, que espero que no sean más de 3 horas, porque aún así todos tenemos que dormir. En fin, creo que va a ser una velada portentosa, como lo es el tema que está sonando de fondo, y para ello, como siempre, hoy no podía faltar el Mech Team al completo. Para ello, David Freeman en uno de los micros. Buenas noches, David Freeman. Muy buenas noches, qué orgulloso me siento de ser presentado por última vez, la última vez que vas a decir buenas noches, David Freeman, bajo esta canción. Así aquí es. Estamos en este programa tan y tan especial para todos, que nos llena de orgullo, que nos llena de ilusión. Y bueno, he traído edredones para todos y va a ser... ¿Has traído toallitas para secarlos también? Sí, sí, va a haber más de una lagrimilla, me lo temo. Bien. Adelante. A su lado, como no, el no menos sensible y lagrimoso Samuel Fukui. ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes, que una vez más están ahí detrás del micro, detrás de las ondas, detrás del streaming, que esperemos que funcione, que aguante. Gracias por todo el soporte que nos dan, esperemos hoy estar a la altura. Hoy estamos un poco nerviosos y a la vez eufóricos, porque tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que explicar. Silent Hill realmente es una saga que... Tenemos un dossier hiper mega grande. Sí, hemos batido récord hoy. Un dossier que 35 páginas 35 de dossier. Páginas igual al de Xenosaga, y se queda un poco por encima del de Castlevania. Así que realmente es un dossier de información denso. Y no solo eso, como has dicho, tenemos líneas abiertas, queremos que la gente hoy haya feedback, haya un poco de lagrimilla colectiva. Y bueno, la noche promete mucho. A ver, esperemos que a la gente realmente le guste. Y ya finalmente, el último miembro del Mech Team, pero no por ello menos importante, aquí siempre apoyándoos a vosotros desde el foro y a nosotros desde su micro, Sephiroth. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, da un poco de tristeza realmente, pero estoy impresionado, tengo que decirlo, porque es que el foro se actualiza, o sea, cada vez que le doy F5 sale una página nueva casi, estoy flipando. Y nada, cuando ves esto dices, realmente hay alguien, ¿no?, detrás de todo esto. Hay alguien que merece algo grande. Sí, y te llena de satisfacción, como dicen otros. Y realmente, pues nada, esperemos que este último programa salga todo lo bien que deseamos. Lo esperamos. Y nada, despedirnos, ya tendremos tiempo para ello. Sí, tendremos tiempo en la última parte del programa. Comentar que el programa hoy se estructurará de la siguiente manera. Ahora, obviamente, vamos a ahondar en las noticias de la semana, porque es pertinente no dejar de lado la actualidad. Luego seguiremos con esa hora, hora y media, yo calculo, de saga Silent Hill. Haremos un análisis recordatorio de todas las sagas, de todas las partes de Silent Hill. Haremos también un análisis a los referentes que ha tomado Silent Hill para ser Silent Hill. Un reportaje también a más allá a Silent Hill. O sea, lo que ha supuesto más allá del videojuego. En fin, que vamos a tratar... Bueno, y me faltaba el último apunte, que es el mayor pilar, creo, de Silent Hill, uno de los mayores, que es Akira Yamaoka. También le rendiremos culto, así como con Hitman lo hicimos con Jasper Kidd. Lo mismo procederemos a hacerlo con esta saga, que es Silent Hill. Finalmente, el último apartado del programa, lo menciono ya para que la gente se prepare. Os hemos preparado, con arduo trabajo, una recopilación de los 45 mejores momentos de Moncada Juego 3. Son 45 tracks, son pequeñas extracciones de 20-25 segundos de momentazos que hemos tenido. Obviamente es una de las muchas selecciones que se hubiera podido hacer. A mi interés ha sido hacerlo más el toque de humor, esos momentos de humor que tenemos, esas risas, me lengua la traba, ¿sabes? Esas cosas que a veces nos pasan. He querido hacer ese enfoque y, bueno, son 25 minutos que iremos comentando en abierto, por supuesto, y que espero que también vosotros comentéis. Y finalmente, sorpresas. Así queda. Pues dejamos un minuto para reflexionar sobre lo que nos espera en este programa y empezaremos ya fuerte con las noticias de la semana. Hasta ahora. Y bien, de una forma realmente cañera como siempre, empezamos las noticias de la semana, las últimas noticias de la semana en Moncada en Juego. Del 14 del 6 al 21 del 6. Primera noticia, A2i Play Sports anunciado. Así es, sin duda A2i Play pega fuerte y cada juego que saca es un superventas. En esta ocasión parece ser que la siguiente entrega va a ser titulada Sports. Evidentemente, pues será algo relacionado con los deportes. Lo desarrolla el estudio Kuju Brighton Studio, que también ha trabajado en los anteriores episodios, también como en el reciente SingStar Rocks, así que promete algo bastante bueno. Atención a la siguiente noticia. Ha habido rumores de que Blizzard estaba trabajando en un MMORPG de StarCraft y Diablo, un mix de los dos, pero Blizzard ha salido a la arena y lo niega. Así es, Vivendi Games se está frotando las manos ya pensando en un MMORPG de StarCraft y de Diablo, pero Blizzard ha dicho, cuidado. Quieto parado. Ya tenemos el 50%, tranquilo, o sea que vamos a conseguir el 60% dentro de poco. Exacto, de momento dicen que se van a centrar en World of Warcraft, que es su éxito obviamente actual, y en la expansión que viene dentro de poco. Y ya se verá, no han querido decir nada sobre futuros proyectos. Sobre Diablo 3, está más claro que lo deben estar haciendo. Vamos, vale, por supuesto. Pero como porque Squaresoft está haciendo Final Fantasy VII Remix. Claro, es que igual. ¿Sigamos? Sigamos. Siguiente noticia. Nintendo DS Lite barre en USA con 136.500 unidades vendidas en dos días. Pues una auténtica burrada lo que ha vendido Estados Unidos en solo dos días. Y bueno, es que es una reedición, no es nada nuevo. Pero bueno, pesa menos, ya. Tiene mejor material y además se ve mejor con esos cuatro modos de brillo que tiene. Es más pequeña. Sí. Permitidme decir que Nintendo DS hoy ya ha salido a la venta. En España. En España, correcto. Se ha adelantado dos días a su lanzamiento. Llegó a muchos comercios y establecimientos ya al día de ayer y hoy se ha decidido lanzar a la venta. Y ya mucha gente se ha hecho con ella. Porque realmente el aparatito es cuco de narices y se ve de muerte. Eso sí, debo decir que lo que he probado de ella y el rato que he estado resulta a la larga algo incómodo al ser los botones algo más pequeños que la otra Nintendo DS y al tener la proporción, digamos la escala menor, con lo que los dedos tienen menos menos rango de acción. Menos punto de apoyo. Menos punto de apoyo y menos rango de acción. Con lo que para aquellos que tengamos las manos más o menos grandecitas, el pulgar nos va a sufrir bastante. Los videojuegos más vendidos en España durante el mes de mayo. Pues sí, de nuevo la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, la conocida como ADS, ha publicado el top 10 de los videojuegos más vendidos en España durante el pasado mes de mayo. Después de un par de meses en la lista, el último fenómeno de Nintendo ya se ha sentado en nuestro país, situándose ya en primera posición Animal Crossing Wild World para Nintendo DS. Que si bien la semana anterior comentamos qué pasaba con los juegos de Nintendo que no salían en la lista, aquí están. Ahora ya salen. El segundo puesto es para Pro Evolution Soccer 5 de Pro PlayStation Evolution 2. Pro Evolution Soccer 5. Aún. O sea, un juego que ya lleva... Es que... ¿No? ¿8 meses en el mercado? Sí, sí. Pues que tú no sabes, es que no sabes lo que vende. Es, o sea, que hay yo dos lo sigo, factores. Yo lo sigo viendo, es que es alucinante cómo me sigue impidiendo Pro Evolution. Pro Evolution. Como churros, es que es alucinante. O sea, ya sabemos cuál es el vendeconsolas de Play. No es Metal Gear. No, olvídense, es Pro Evolution Soccer. Es que es una pasada. O sea, 7 será el que venda, el venderá Play 3, seguramente. Hay dos factores, sin duda, que... Son los mundial. Que esto, el mundial, el factor mundial y la baja de precio que está ha tenido. 20 euros. Es Platinum, ahí está. El tercer puesto lo ocupa Bass, el gran reto de preguntas. Juego concurso de Sony que ya comentamos en su día en el especial de juegos originales. Y destacar también la cuarta posición de Daxter para PSP y la quinta de Tourist Trophy para PS2. Le siguen en la sexta posición Nintendox Labrador, séptimo copia mundial FIFA 2006, octavo iToy copia Play 3. Mundial. Copa Mundial. Copa. Has dicho copia. Has dicho copia. Es que es una copia. Piratería no. Ya empezamos. Noveno Dragon Quest, el periplo del maldito. Y 10 Pokémon Esmeralda. Ya le da, Freeman ya le da. A mí ya empieza. Qué lástima que no puedo recuperar estos momentos sí. En tiempo real para ponerlos luego. Siguiente noticia. Midway anuncia Unreal Anthology. Ojo, bueno, porque, o sea, porque es anunciazo. Pero impresionante. Tenemos el primer Unreal, el gran juegazo de culto. De Epic Unreal 2, un juego demasiado denostado a mi modo. The Awakening, Unreal 2, The Awakening. Que te has olvidado la expansión del Unreal 1. Oh, Return to Napalm. Perdón, cierto. Bueno, pues tenemos el Unreal 2, que yo ya lo comento, un juego demasiado denostado en su época, que no estaba tan mal como lo pintó la crítica. Exacto. Unreal Tournament, o sea, el juegazo que a mí personalmente me hizo pasar de Quake a Unreal. Lo siento, o sea, me ganaron ahí. Sí, y el juegazo por excelencia, el barre Counter-Strike, entre comillas, que es Unreal Tournament 2004. Todo atención por $29.95 en Estados Unidos. Es un precio irrisorio. A ver, los que ya tengan todos estos, bueno, pero los que no lo hayan vivido, o sea, sin y además duda, que son juegos que no requieren gran equipo, que se siguen jugando online con muchísimos jugadores. Pero muchísimos. O sea, ojalá llegue a España esta vez. Si algo tiene Epic es que hace unos motores gráficos tan escalables, tan optimizados, y Unreal Tournament 2004 lo podías jugar sin aceleración 3D. Si quisieras, o sea... Y se siguen viendo de muerte hoy día. Sí, sí. Sobre todo Unreal 2 y Unreal 2004. Sí. Atención a la próxima noticia, porque tiene tela. Rebellion adquiere Core Design. Pues sí, una lástima. La mítica creadora de la franquicia Tomb Raider, Core Design, estudio del Reino Unido, que su último juego fue el Tomb Raider Ángel de la Oscuridad. Pues bien, han sido comprados a día de hoy por Rebellion, que sigue expandiendo su dominio como desarrollo independiente en el Reino Unido. Pese a ello, el equipo seguirá trabajando para Eidos, propiedad de SCI hoy día, bajo un proyecto que todavía no se ha anunciado, pero que cambiará de nombre internamente Core Design. Veremos. Veremos qué ocurre. Veremos qué es eso. Siguiente noticia, y es la siguiente. El Rage Engine de Table Tennis será empleado en Grand Theft Auto 4. Por fin la gente de Rockstar Games se actualiza, deja la tecnología renderware que había exprimido ya demasiado, y creo yo que no le supo sacar mucho jugo, probablemente por la limitación técnica que supuso PlayStation en su momento. Ahora se decantarán por el Rage Engine, que hemos podido ver en el Table Tennis de Xbox 360, que tiene muy buena pinta y gráficamente puede realmente ser un salto cualitativo importante para la saga. Lo será seguramente tratándose de este motor y de ya ir en una next gen. Atención, siguiente noticia. Lo que está sonando. Ah, Vaya atrás. Siguiente noticia. Se anuncia el pack Loco Roco más PSP porcelana para España. Esta noticia la ha puesto en honor a Freeman. Ya ves, ya viste tu comentario al final. Yo puedo decir que hace 20 minutos lo he probado. Es el juego Nintendo, pero en PSP. Por fin sale algo de calidad. O sea, es realmente impresionante la musiquita, los movimientos, el colorido. Es Nintendo total. Y todo tremendamente sencillo. O sea, no necesita de unos gráficos de última generación. Es tan divertido. O sea, una sonrisa de niño grande tan impresionante. ¿Cuándo saldrá dicho pack? Pues dicho pack saldrá el 28 de junio, junto cuando sale la fecha del juego, a un precio de 249,95 euros. Ojo a la siguiente noticia. Bill Gates confirma que dejará Microsoft. Bueno. Sí, ya hace tiempo ya que lo estaba dejando. Sí, paulatinamente ha ido, sí, siempre... Es como el que dice que va a dejar de fumar. Sí, cambiará de sector, o sea, de sección dentro de Microsoft. Ya, sí, en vez de cobrar por trabajar, cobrará simplemente. Sí, honorario, presidente honorario y punto, ya está. Siempre va a estar ligado a Microsoft, quieras que no, de alguna u otra manera, pero él siempre ha declarado que le gustaría dedicar más tiempo a uno de sus hobbies, que es la filantropía, ayudar a la gente. Realmente la asociación que tiene con su mujer, pues ha hecho grandes cosas, sobre todo por el SIDA, ha hecho grandes... Por la cual le dieron el premio Príncipe de Asturias. Desde hace poco, ha donado grandes cantidades de dinero, pero ingentes cantidades de dinero, y realmente es un hombre que pese a tener una fortuna, pues... Ha intentado... No se le ha subido a la cabeza. Exacto. Como a muchos otros sí les ha pasado. Ha intentado pues ayudar en lo que ha podido. De esta manera irá dejando sus labores en Microsoft. Por ahora su sucesor va a ser Ray Ozzi, que era director tecnológico. A mí me da miedo ese hombre. De momento las declaraciones que ha dicho, sus primeras intenciones son bastante buenas y prometedoras. Ha dicho que quiere simplificar todo, que la complicación de software implica que la gente no se acerque a él. Una cosa en plan Nintendo, ha venido a decir. Y luego se supone que después de Ray Ozzi, uno de los que más suenan para sustituirle sería el señor este que le suda los sobacos. Sí, sí. Y bueno, grita, developers, Microsoft. Y está un poco loco. Pero bueno, siempre ha estado también desde los inicios, sí, está con un poco Bill loco Gates. Pero tiene ese toque carismático que sí. Es muy un, se puede decir, un lobo de los negocios, como era Bill Gates. Un tiburón. Sí. Eso, era más bien. Pero bueno, habéis entendido, pues ya está. Siguiente noticia. Vuelve Commodore. ¿Qué significa eso? Pues yo, antes de nada, quiero citar que la fuente aquí fue mi queridísima Yuri, que pasó la noti a Hargame. Hola, bonita. Pues así es, vuelve Commodore y... Por lo que dice la noticia, se trata de ordenadores... O sea, los ordenadores clásicos de la época de los 80... que reemprenderán el negocio de los videojuegos junto con The Content Factory bajo el nombre de Commodore Gaming. No han especificado proyectos, pero por el momento dejan entrever que lo que quieren hacer es trabajar para el área de videojuegos para móviles. Bueno, esperemos que no pase como con Atari. Mala noticia para los fans de The Movies en España. Su próxima expansión, la primera que iba a sacar Lionhead Studios, Stunts and Effects, desgraciadamente no llegará a España. Lo siento, Fukui. Habrá que tirar de importación. Una lástima que Activision haya decidido no traerlo a nuestro país. Parece ser que las malas ventas del juego de Movies han sido los causantes. Pues sí. Era previsible, no obstante. Era previsible. Aunque sepa mal, era previsible. Ya. Ventas de software y hardware en Japón. Semana 6 del 6 al 11 del 6. Media Create ha publicado los datos de ventas de juegos y consolas en Japón durante la vigésima tercera semana del año, en la que destaca nuevamente el predominio de Nintendo en ambas listas. Así, en la lista de juegos más vendidos nos encontramos por tercera semana consecutiva con Super New Mario Bros. En la primera posición, con más de 220.000 unidades vendidas. La segunda posición es para Pachislot Kouriaku Series Volumen 5 para PlayStation 2. No tengo ni idea de qué va este juego. Mientras que la tercera posición es para el incombustible More DS Brain Training, ¿cómo no? Es la segunda parte. Sí, bueno, es una nueva entrega que van sacando de vez en cuando, el Brain Training Academy, Brain Training no sé qué, pues ahora More DS Brain Training. El resto de la lista lo componen otros 6 juegos de Nintendo DS y otro de PlayStation 2. Concretamente, en la cuarta posición Winning Eleven 10, en la quinta posición otro Brain Training, que dice How Old Is Your Brain, y la sexta Animal Crossing. Como... punto en hardware, decir que, bueno, la primera es Nintendo DS, 130.000. De ese Lite. La Lite. Y la segunda... Frimantes, concentras. Sigue tú, Fukui. La segunda es la PSP. Ojo, que es la segunda en Japón. Luego tenemos la PlayStation 2. Y luego viene, curiosamente, Game Boy Advance SP y luego Game Boy Micro. La sexta es Nintendo DS, pero claro, ha bajado porque Nintendo DS Lite está en el mercado. Y la séptima es... ¿Qué grande es esta canción? Xbox 360. Pero cabe decir que en esta semana Xbox 360 ha igualado las ventas que tuvo su antecesora en un fin de semana. Wow, qué bien. O sea, Xbox, 1.100 unidades. Sí, No, me refiero que Xbox vendió en su primer fin de semana 130.000. ¿Vale? Pues con estas 1.100, 360 ha llegado en Japón a las 130.000. Pero en meses. Bueno, sí, en semanas. Y ya que estamos puestos a puntualizar tema hardware, última posición, décima posición para Xbox con 20 unidades. Para mí que los han comprado los de Microsoft, para al menos que salgan. O sea, ¿quiénes son los 20 frikis japoneses que van a comprar una Xbox? O sea, les deben enseñar por la calle. ¿No crees que deben ser turistas? Turistas que llegan y quieren una Xbox en su hotel, estadounidenses que llegan a Japón, no tienen una Xbox, van a comprarle y se la llevan al hotel. Se la regalan. ¿Te compras un sushi ya? Pues yo creo que ya te compras un juego y ya te la regalan casi. Casi. Siguiente noticia. Y notición. Eidos anuncia Tomb Raider décimo aniversario. Tendremos nuevamente sesión de Lara Croft, de nuevo a manos de la desarrolladora Crystal Dynamics. ¡Qué grande! Parece ser que es un proyecto este de décimo aniversario que empezó Core Design, que luego se lo pasaron a Crystal Dynamics. Vendría a ser un juego como nación a los 10 años de Lara Croft en el mundo de los videojuegos. No se sabe bien de qué va a constar el videojuego, pero se rumorean todos los medios que podría ser un remake de Tomb Raider 1, el mítico de 1996, y quizá también un remake de Tomb Raider 2 con algunos otros extras para PC, PlayStation 2 y PSP. Siguiente noticia. Kutaragi teme que PlayStation 3 es posiblemente que se agote. Tranquilo, señor Kutaragi, tranquilo. No va a pasar tan cosa. Yo creo que a pesar de todo se agotará. ¿Tan pocas unidades creéis que va a...? Sí. He leído yo que solo distribuirán 1.000.000 para toda Europa. Es muy poco. Eso es muy poco. Sí, es mucho. Pero bueno. Teniendo en cuenta los frikis que son solo en Inglaterra, con PlayStation 3. Bueno, y aquí. Y aquí. O sea, solo con España e Inglaterra. ¿Qué es? Realmente. Es lo que yo dudo. La gente se va a tirar ciega. Luego, cuando se agote. Pues se va a tirar ciega con 600. El boca a boca hará correr, quizá, que los que la quisieran entonces y no puedan tenerla, quizá se lo piensen. Porque es muy cara, porque quizá al principio da problemas, porque no tiene catálogo de juegos con la que... ¿Sabes? O sea, quizá eso crea un efecto colateral. Ya veremos, es una suposición. En otro orden de cosas, Kutaragi mencionó que el hardware de PlayStation 3 ha sido diseñado con un formato modular que permitirá desconectar y conectar algunos de sus componentes con facilidad. Tanto es así que en el futuro podrían salir nuevos discos duros de 120 GB para su consola. Además, garantizó que PlayStation 3 saldrá acompañada de más de 10 juegos al mercado. Y nada, dice que la gente parece ser que está subestimando los progresos que ha hecho Sony y se defiende de esta manera. ¿Los de innovación del mando? Siguiente noticia. La franquicia Guild Wars ha vendido más de 2 millones de unidades. Merecido reconocimiento, creo yo, a la gente de ArenaNet y NCSoft, los responsables de este grandísimo juego, que han demostrado que, con un juego de calidad, con gráficos preciosistas y buenos diseños, que no quiere unos requisitos de hardware exacerbados, que tiene un modo online gratuito, que apoyas a la comunidad con actualizaciones, nuevas mejoras, torneos online y demás, 2 millones de ventas. Se nota. Merecido. Producto de calidad. Ya está. Ahí lo dejo. Hideo Kojima explica cómo ve PlayStation 3, 360 y Wii. A mí me dejó esta noticia un poco con diciendo ¿y? Sí, y en plan... ¿Qué dices? Sí. O sea, te entiendes tú solo y encima, no sé, la verdad es que me desagradó bastante, me dejó un gusto amargo. A ver... Freeman o Fukui, el que la quisiera comentar. Básicamente lo que dijo, la comparación que fue a hacer es que Play 3 es como ese, o sea, como un gran festín que te das una vez al año. O sea, la 360 es esa comida que tienes los fines de semana y Revolution es el almuerzo que tienes todos los días. Eso es la primera comparación. La segunda fue que Play 3 es como una sala de cine en la que la gente va a ver lo que le gusta ver en una gran pantalla con sonido THX y 5.1, que ahí la puntualización de Da Silva es mucho mejor, 7.1, obviamente, pero bueno. Y bueno, y puntualización, THX no es un sonido. O sea, sonidos Dolby Digital. THX es cómo está colocado el usuario dentro de esa sala o dentro de ese sonido. Es cómo están colocadas las butacas para crear un efecto rebote del audio. Eso es el THX, aparte de la mezcla que luego pueda haber. O sea, muy bien aquí, ¿eh? Muy bien. Y comentó que la 360 sería como un DVD, que tú cuando quieres puedes ir al videoclub y coger la peli que desees. Y que Wii... es como la televisión, que cuando estás en casa y no sabes qué ver, pues te sientas y empiezas a verlo. Yo creo que es una comparación un poco desafortunada, pero sí que bien en algunas cosas tiene sentido. Es decir, realmente cada consola está separándose o intenta un poco de las demás. Y intentan presentar cosas que las otras no tienen. El problema de Sony, creo yo, es que quiere ser demasiado elitista. Sí. Por ahora y a sí. Lo mejor yo creo que por ahí va a pecar. Pero bueno, ¿cuánta gente tiene un home cinema en su casa? Con una pantalla increíble, sí, para ver el cine. Pero el un home cinema casa. Hay muchos modelos, han ido bajando con el tiempo, no sé. Que con la bajada de precios se ha popularizado. No, pero me refiero en cuanto a la comparación. Es que compararme con ir al cine y... ¿Cuántas veces habéis ido al cine este año y cuántas películas habéis visto en vuestra casa? Ya. Solo por esa comparación ya ganaría 360. Cierto. Y Wii. Y Wii, es que no le vi el sentido. Porque almuerzas cada día. Obviamente. Sigamos. Namco Bandai anuncia nuevos títulos de Tales of. La saga de rol, Tales of, de la mano de Namco Bandai, ha sido confirmada con dos nuevos juegos para PlayStation Portable, Tales of Eternia y Tales of Fantasía. No. Tras Tales of Eternia y Tales of Fantasía, dos nuevos más. Un juego más. Tales of War. Ahora. Bien. Ha costado. Uy. Y claro, es que yo leía dos y digo, uno para PSP y otro para PlayStation 2. En el caso de PlayStation 2, Tales of Destiny. No hay fechas de lanzamiento, pero bueno, es buena noticia para los Sacan Tales como churros y al final se va a estancar la saga si es que no lo ha hecho casi ya, porque siguen siempre el mismo concepto y no llevan pocos. Bueno, pero sigue gustando, ¿eh? Sí, sí, a ver, tiene su comunidad de fans. Sí, eso, sí. Eso innegable. Bueno, la siguiente noticia la pasamos. No. Nuevos detalles sobre Half-Life 2, episodio 2. Se parecen a nosotros ya, ¿eh? Cómo les gusta crear hype, hombre, a estos de Valve. Hombre. Sí, tiene que aprender por eso, ¿eh? Es que no. Es que nos tienen en ascuas. Ahora han dicho, bueno, han salido nuevos detalles en la revista PC Gamer, algunos con ciertos spoilers. No vamos a comentar nada, pero bueno, se rumorea que podría salir en Navidades, que el arma de gravedad tendrá otra funcionalidad. Ojo. Que los Vortigaunts tendrán más protagonismo, cosa que a Fuku y a mí no nos extraña por ciertos hechos de guión. ¡Calla! Un nuevo vehículo hará las delicias contra los enemigos, que digo yo, si ya ha habido lancha, coche, un avión, un helicóptero. Oh. Un helicóptero. Oh. ¿Los Striders no se podrán llevar? Ah, en el mod sí. Pero en el juego no sé, quizá. También dicen que a mí es lo que más me ha gustado, es que veremos el más complejo y mejor puzzle utilizando física de toda la saga. Pues te puedes un ajedrez humano, que tengas que coger las piezas con él. En plan ajedrez gigante, sí. Harry Potter desde arriba con la antigravitatoria. Qué bueno, ¿eh? Os mira para hacerlo en Garry's Mod. Pues sí. También han comentado que habrá nuevas localizaciones basadas en lugares que existen, o sea que tendrá mucho más realismo. Y bueno, otras cosas como que el modo multijugador saldrá uno nuevo y se rumorea que puede ser Team Fortress 2. Esto es como Duke Nukem. ¿Cuánto llevan haciendo el Team Fortress 2? Mucho. Como el Forever. O sea, esto ya es un poco cachondeo lo del Team Fortress, pero bueno. Ahí queda. Siguiente noticia. El precio de 360 podría bajar en Navidades. Se venía rumoreando, Microsoft decía que no, que de momento no va a bajar. Pero está claro que con la fuerza que van a venir la competencia tendrá que bajar. A mí lo que me ha sorprendido más de la noticia es que yo pensaba que quizá bajaría unos $50. $100 es mucho, ¿eh? Y se rumorea que $100 puede llegar a bajar. Es mucho, ¿eh? Pero sería un realmente un petardazo, ¿eh? Para la competencia. Atención, que tenemos una llamada, le daremos paso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, Clopeci. Hola, Clopeci. Hombre, ¿qué tal? Muy buenas, tal, buenas noches. Bien, pues me gustaría comentar una cosa del episodio 2. Adelante. Cuenta, cuenta. Dicen que Strider Moore puede que no sea pilotable, o sea, los Strider hasta el episodio 3. Porque hay, no sé si lo sabréis, hay un modder español que ha hecho el Quartz Mod, que es sobre pilotar Strider. Sí. Y Valve le ha dicho que lo puede hacer, pero que no lo puede publicar hasta Navidad. Hasta tercero, vale. Los Strider pilotables. Entonces es muy posible que los Strider pilotables salgan en episodio 3 en Navidades. Sí, aquí sí, tenemos el los mini Striders que saldrán en el episodio 2, pues claro, primero ha de ser Valve quien los muestre y no un mod. Claro, que los muestren ellos cómo se conducen y todo, y luego ya le dan la licencia para el mod. Muy buen apunte, sí, señor. Y nada, nada más será eso. Muy bien, Clopeci. Vale, hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Como siempre, Clopeci con atento, un gran nivel alerta. En Half-Life, sí, señor. Hombre, por supuesto. Por algo pertenece a Half-Life 2 Spain. Ahí estamos. Y última noticia, que es realmente que el Festival del Humor. El estudio de las mujeres en los videojuegos. Sí, veamos. Esta noticia va de la siguiente forma. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de nuestro queridísimo estado no tendrá mucho trabajo porque se ha dedicado a hacer un estudio en el que habla sobre la diferencia sexual en los videojuegos. ¿De 450 páginas? ¿450 páginas? 460. 460, me he equivocado de 10. ¿Pero cómo se aburre esta gente? Te diré. Para empezar... La diferencia sexual en los videojuegos no existe, porque no existe el sexo, sino existe el género. Existe el género masculino y el género femenino. Y hoy fui a entender unos cuantos orgasmos. Pues ya llevo unos cuantos, sí. Cuidado que manchas. ¿No has visto, ¿no has visto que se ha cambiado el edredón dos veces ya? ¿Ha cambiado de color también? ¡Hola, venga! Sí, que Fukui, por favor, con el Festival del Humor de las Mujeres en los, sí, del cambio de sexo. Bueno, el estudio... Por ahí no, el estudio realmente parece que no se haya informado muy bien porque tiene muchísimas, muchísimas lagunas, contradicciones y auténticas tonterías. Por ejemplo, destacaré alguna que hemos leído, he leído yo en la zona oscura. La de Call of Duty es enorme. En la zona oscura.org, una página muy buena, he leído ahí 4 o 5 citas y también en el foro han nombrado varias citas. Por ejemplo, de Call of Duty 2 dice: la mujer en este contexto no juega ningún papel. Parecen no existir las mujeres en el momento en que los videojuegos se centran en las guerras, desaparecen. Obvia la existencia de mujeres ni siquiera como víctimas en estas guerras. Es como un juego de hombres contra hombres. Ahí queda la cita y digo yo: a ver, estos señores, ¿cuántos saben de historia? Nada. O sea, nada. En la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿cuántas mujeres iban a luchar? Cero. ¿Cero? Cero. O sea, se quedaban en casa, quizá esperando a sus maridos, que quizá ni volvían, que esos habían ido a otros países, o sea, se quedaban en casa comiendo un mendrugo de pan y punto. No se trata de discriminación en los videojuegos, se trata de una cuestión histórica. Y además... Y por cierto, en Return to Castle Wolfenstein salen mujeres. Sí. Y además citan que ni siquiera, o sea, les molesta que no aparezcan ni siquiera como víctimas. Es que si se leen como víctimas sería terrible. Se quejarían. ¿Pero qué hacen matando a mujeres? No sé qué, no sé claro. Cuántos. Y en Brothers in Arms salen. Disculpadme, demos paso a una otra llamada. Hola, buenas noches. Uy. ¿Hola? ¿Hola? Se ha cortado. ¿Hola? Sí, parece que se ha cortado. Uy. Bueno, dejamos la línea lista para cuando quieras volver a llamar. Sigue, Fukui. Pro Evolution Soccer. También hablan de Pro Evolution Soccer, que dices, es un juego de fútbol. ¿Qué vais a decir? Pues dicen... Un jugador con los brazos en alto, las piernas abiertas, ocupando el centro de la imagen, dando un ligero volumen a la parte genital. Evidencia la condensación del modelo tradicionalmente macho. El macho español. Promoción y promoción. Pero si en todos lados, o sea, la mujer es la que está representada tal y como es, y al hombre le quitan el paquete siempre. O sea, ahora se quejan... En todos los videojuegos, pero... Se quejan de que un videojuego que recrea un deporte... En su versión masculina, que también existe en versión femenina, pero en este caso recrea la versión masculina, recrea una celebración de un gol. O sea, esta gente tiene la mente sucia. La mente sucia. Porque están viendo que el tío simplemente por celebrar un gol y ponerse una postura de alegría y así en plan... Obviamente no está haciendo un toma morena. No, pero... ¡Ah, cuidado que es una postura obscena! Bueno, señores, pues... Los de esta asociación me recuerdan un poco a los del... Aquellos que... Amnistía. Los de la Peggy. Los de la amnistía. Sí. Permitidme, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Terion. Hombre, ¿qué hay, Terion? Muy buenas noches, Terion. quería comentar lo de la noticia del Instituto de la Mujer. Sí, cuenta. Y bueno, cuenta. Nada, que me lo he leído casi entero. ¿Qué dices? Sí. Sí. Anda, que tú también debes tener tiempo. Sí. Y nada, bueno, básicamente es, si lo encuentras, si sale la mujer, bien. Y si no sale, pues tampoco. O sea, si sale la mujer, mal. Y si no sale, mal también. Tampoco. Exacto, sí. Entonces... Es increíble, o sea, es un estudio un poco hecho con el culo. Un poco, sí, sí, o sea, los, sin faltar los respeto, jugadores por parecían favor. Parecían que nunca habían jugado y daba un poquito de pena. La gente tampoco tenía ningún... Es que son cuatro gatos que no juegan. Es que es eso, lo han hecho y... Cuatro quizá no son, porque para hacer 400 páginas digo yo... No, serán algunos más, pero que serán no tienen 30, conocimientos que no de causa. Hombre, analizan muchos juegos y todos le buscan lo mismo. O sea, le buscan fallos en contra la mujer, ¿sabes? Y es algo que es un poco... Si quieres buscar fallos, siempre se los encuentras. Dime una cosa, ¿tú qué te lo has leído? ¿Salen Fahrenheit, por ejemplo, y hablan de Carla Valenti? Pues Fahrenheit no, creo que no, ¿eh? Mira, porque es un ejemplo de mujer bien representado que... Un buen icono. Claro, pero a lo mejor si lo hubiesen jugado hubiesen dicho no, porque es que es un icono del macho que quiere una mujer así, ¿sabes? Sí, sí. Porque básicamente sí. Siempre le ponen esa pega. Yo te quería preguntar, Terion, ya que dices que así te lo has leído, ¿realmente dicen algo bueno de algún juego o no? Al final dicen que los juegos que recomiendan son el Tetris... ¿Vale? El Lemmings. ¿Vale? Y el Sims. Vale, estupendísimo, muy bien. O sea, esos son los tres juegos que más recomiendan. ¿Y el Sims, por poner a la mujer como maruja, no lo critican? No, porque dicen que si quieres, la mujer puede ser dominante, sí, y puede claro. Ser como tú quieres en el Sims. Vaya tela también. ¿No han dicho nada del Dom? No dicen nada más, o sea... ¿Cachis? Todo lo que analizan es... buscando fallos y una pena, la verdad. Qué miedo da esta gente. Y además lo peor de todo es que lo ha pagado el gobierno. O sea, es un estudio que ha sido pagado por nuestros impuestos. Sí, eso es lo peor, sin duda. Eso es lo peor. Pues muchas gracias, Terion, por tu aportación. Haznos un resumen luego con los highlights más importantes del texto, porque vale. Seguramente hay perlas, pero brillantes como faros. Vale. Venga, un abrazo, Terion. Gracias, hasta luego. Pues sí, como bien ha dicho Terion, realmente es que dicen cada tontería. Atención, dila. Final Fantasy, dicen, es un juego de tipo estrategia. Jedi Knight... es una aventura gráfica. Y Commandos también es una aventura gráfica. También. ¿Dónde sale Tomás Rubio? Vaya tela. Luego había destacado yo en la noticia un comentario de la propia Sakura, si me permite citarla en el foro, que como ella es mujer, es jugona, pues que también de su visión, ¿no? Decir si realmente se siente identificada con este informe y no. Y su respuesta es: jamás en mi vida me había avergonzado de ser mujer. Madre la de burradas que sueltan. Y... yo ahí le contesté, y es un no te tienes que sentir avergonzada porque una panda de descerebrados hayan hablado de la mujer así. O sea, en todo caso, siéntete avergonzada porque hay gente sin cerebro o sin los conocimientos para hablar de algo con criterio. Y bueno, yo había puesto esta noticia como final para que sirva de un poco de reflexión. Por desgracia, veis que siguen habiendo muchísima, muchísima desinformación sobre los videojuegos. Desde MEG hemos intentado durante este año poner nuestro granito de arena para intentar que esto cambie, pero aún hay mucho que hacer. Esperemos que se pueda hacer de algún otro modo, que todos vosotros también colaboréis y que en un futuro estas cosas cambien. Pues dejamos un momento con este magnífico tema The Kids Run Through the City de Final Fantasy VI, creo. ¿6 era o 5? 5, creo. 5. Y volvemos en breve ya con el especial a la saga Silent Hill. Thank you. Bienvenidos a Silent Hill. Hemos llegado ya y tras la bruma tenemos un especial con un grandioso dossier de 36 páginas que nos acompañará a lo largo de este especial. Decir, eso sí, quiero hacer una mención especial, supongo que lo encontráis coherente, que es a mi queridísima Sakura, que le propuse de colaborar en este fantástico especial, en este magnífico dossier, y que, como todos, ha hecho un trabajo magnífico. Realmente, muchísimas gracias, Sakura, por colaborar en este especial con tanto mimo y tanto aprecio. Dicho lo cual, creo que es momento ya de empezar un poco para situarnos sobre, pues digamos, el padre de la criatura, en cuanto al menos su estudio editor. Así que hablemos un poco de Konami. A ver, realmente no nos vamos a extender mucho hablando de Konami. Por todos es conocida la empresa desarrolladora japonesa, que en el apogeo del survival horror, del género de terror, cuando Capcom sacó al mercado su famoso Resident Evil, Konami paralelamente creó otra franquicia survival horrors nueva, que se diferenciaba de la otra saga, Resident Evil, puesto que su característica diferente era su marcado tinte de terror psicológico. Un segundo, Fukui, que tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Clopeci otra vez, espero que no importe. No, hombre. Dinos. Vale, dinos, era dinos. Sobre una cosa, sobre lo que habéis dicho de la información de los videojuegos. Sí. Me gustaría comentar que hace un par de semanas, más o menos, en Meristation pusieron un artículo que era sobre el uso de los videojuegos y la política. Y entonces informaba muy bien lo que era que tú, cuando estás en un videojuego de guerra, no pasa nada, sabes que es un videojuego. Pero hablaban sobre el uso tendencioso que hacen en algunos países, como Estados Unidos, con el America's Army, que lo utilizan, digamos, para labrar el cerebro a sus adolescentes y que se unan al ejército. Y entonces me parece una cosa muy interesante comentar y que recomiendo a todo el mundo su lectura, porque era realmente interesante sobre cómo también mediante el videojuego, por una parte lo critican y por otra parte manipulan mediante él. Pues tomamos nota. Muchas gracias, Clopeci. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Sigamos, Fukui. Pues bueno, lo que más o menos estaba diciendo era eso, que paralelamente Konami había creado la otra franquicia Survival Horrors, que, como digo, característica diferente y principal era su marcado tinte de terror psicológico. Por eso nosotros aquí hoy en la habitación de Moncada Radio nos hemos apagado las luces. Cosa que yo no puedo hacer para ambientarme, porque si no, no veis vuestros redactados. No leemos los guiones. El que se asa de calor soy yo. Nos queda tu luz de fondo allí en la penumbra, detrás de al final del la túnel. Niebla. ¿Verdad? Esa luz que ilumina algo también al final del túnel. Y vamos entonces ya a entrar en lo que es Silent Hill. ¿El primer Silent Hill o lo que es Konami? Correcto, Freeman. Vale, pues a ver, a lo largo de las entregas, o sea, si algo tiene Silent Hill es que nos cuenta esa historia, o sea, esa historia que hemos visto alguna vez en sueños, esa historia que hemos soñado todos, nos traslada al lúgubre, oscuro, nebuloso pueblo de Silent Hill, encontrando allí todo el terror que ciertos personajes nos transmiten como visión reflectante de nuestros males interiores. Sí, el estilo de juego es similar al de otros del mismo género. Vemos al personaje en una tercera persona, podemos girar su cuerpo y hacerlo caminar o correr. Para utilizar un arma debemos primero apuntar y luego atacar. Y es similar en estos aspectos al citado antes Resident Evil o también Dino Crisis, que es famoso de survival horror. Como la mayoría de los juegos de su estilo, no hay un gran número de personajes en cada entrega, con muchos principales y tres secundarios. Una característica importante de este juego en sí es que el miedo que transmite no consiste en asustar al jugador con apariciones súbitas de enemigos propios de otros juegos del mismo género, sino más bien es el terror psicológico que nombraba antes, crear un ambiente de miedo a lo que no se ve, logrado gracias a la ambientación tanto gráfica como musical y al diálogo que mantienen los pocos personajes que componen cada entrega. Así es, O sea, es lo que transmite el videojuego como guión, como componente argumental y sobre todo con el buen acompañamiento, como bien estáis oyendo, de la música y del uso de los silencios, que según Yamaoka es otra forma de crear música. Entonces, aquí vemos dentro de este survival horror cómo Silent Hill se alza con un merecido cetro de terror filosófico, terror dentro de la mente, de los miedos más internos, no el miedo superficial o carnal que pueda dar un Resident Evil, sino aquí verdaderamente a esas fobias internas, infantiles, que todo el mundo crece, las realza, las hace más grandes para que realmente sufras ese miedo, y por eso algo, Silent Hill, es aterrador. Vamos a empezar, si os parece, a detallar un poco más lo que es Silent Hill. En primer lugar, vamos a puntualizar que tenemos ante nosotros, y para muchos, la mejor saga de survival horror que se ha creado en la historia. Konami ha sabido introducir miedo en estos juegos, pero cuando hablamos de miedo no nos referimos a sustos, sino a un terror psicológico que solo Silent Hill sabe transmitir mientras juegas. Entre título y título las cosas llegan a ser muy diferentes, pero con muchas coincidencias que cuando las percibimos nos obligan a hacer una pausa para que por nuestra mente pase un cruce de ideas que se relacionan, y cuando consigues atar cabos descubres otros que te quedan por sueltos. La mayor parte de la saga se centra en un pueblo turístico llamado Silent Hill, que se halla en la zona de West Virginia, que no se sabe exactamente dónde está localizado. En cada juego pasa una cosa muy distinta, pero a la vez repercute alguna precuela, secuela que hayamos jugado o aún tengamos que jugar. Los personajes que manejamos en cada título son siempre diferentes. Mucha gente los relaciona con elegidos, otros los apareja con misteriosas coincidencias, y otros los ve simplemente como unos pobres gafes que todo lo pasa mal. Así es como llega el momento ya de, situado un poco el contexto de Konami, el contexto de la saga, su filosofía y su intencionalidad en nuestro interior, creo que es momento ya de dar paso a narrar qué nos cuenta, qué sucede y qué encontramos como juego en el primer Silent Hill. Pues bien, el primer Silent Hill para PlayStation, que sale en 1999, es el inicio de todo. El juego comienza cuando Harry Mason, el protagonista del juego, viaja con su Jeep hacia Silent Hill con su pequeña hija adoptiva de apenas 7 años. Se llama Cheryl. Es de noche y la luz de las farolas alumbra mínimamente la calle. Mientras la confiada Cheryl descansa con su cuaderno de dibujo entre las manos, Harry ve que, por fortuna, no está solo en la carretera. Una moto de policía pasa por su lado adelantándole. Permíteme un minuto, Sefi. No, ha sido un amago de llamada. Pues continuamos. Continuamos. Más tarde, la Harry ve... Bueno, es una moto de policía que pasa, que la adelanta. Y más tarde, una vez adelantado, Harry ve la moto estampada contra la pared a la izquierda de la carretera. Se pregunta si le había pasado algo a la gente, pero este no aparece en ningún lado. Pocos segundos después, los faros del Jeep iluminan una silueta humana que parece una chica joven que se tapa la cara al ser deslumbrada. Harry gira como puede, despertando a Cheryl del violento volantazo, y caen por la derecha de la carretera. Tienen un pequeño accidente. Sí. Aparentemente no pasa nada. Harry pierde la noción del tiempo de haber pasado bastantes horas inconscientes, pero cuando despierta, la puerta del copiloto está abierta y Cheryl ya no está. Ahí es donde tenemos el primer inconveniente. Harry sale aturdido del coche para buscarla, y es justo entonces cuando tomamos control del personaje. Divisas a Cheryl varias veces, y consiguiendo seguirla hasta un callejón que paso a paso va haciéndose más oscuro y tenebroso, Harry ve cosas realmente espeluznantes por todos sitios. Perros descuartizados y destripados, una silla de ruedas tumbada, camillas de hospital e incluso un cuerpo ensartado y crucificado al final del callejón. Casi no te das cuenta cuando unas extrañas criaturas salen de la nada, hiriéndote hasta que te desmayas. Cuando despiertas, te encuentras en un café, donde se te presenta la gente que hace un tiempo viste en la carretera, Civil Bennett. Después de una pequeña discusión sobre ir a buscar a Cherry o no, porque es bastante peligroso, Harry se decide por salir con una pistola y poco más, mientras que Civil decide ir en busca de refuerzos al pueblo vecino más cercano. Bueno, este es a grandes rasgos la pequeña, los primeros 15 minutos de juego del guion de Silent Hill, en el cual encontramos a varios de los personajes más carismáticos de la saga. Sí, son 7 personajes los que dan vida a un guion que con los primeros 15 minutos ya nos da a entender que tendremos algo grande, algo intenso, algo de lo que recordar una vez jugado en Silent Hill 1. Y no solo en uno, sino en el 2, correcto, el 3 y el 4. Por eso la importancia de estos personajes. En primer lugar tenemos a Harry Mason, que es el padre de la pequeña Cheryl, con la que va al pueblo a pasar sus vacaciones. Es el personaje que manejamos. Seguidamente está Cheryl Mason, que es la hija adoptiva de Harry. Importante la palabra de adoptiva. La cual fue encontrada en un cementerio vinculada directamente con el culto del pueblo Silent Hill, debido a que es la reencarnación de Alyssa Gillespie. Se rumorea cierta importancia de esta niña con el culto. No diremos el qué en concreto, pero sí que tiene una relación. Ahí está Dahlia Gillespie, que es la madre de Alyssa, que es una parte importante del culto del pueblo, de dueña de una tienda de antigüedades. Para poder crear una de las formas del culto, quema su casa con la hija dentro. Ya está, no digas más. Ya empieza. No digas más. Y, obviamente, también tenemos a Civil Bennett, que es la agente de policía de un pueblo de los alrededores, que es enviada a investigar los raros acontecimientos ocurridos en el pueblo. Es la primera persona que ve Harry en su aventura y decide ayudarla a buscar a su hija en toda esta aventura. Pero ella asegura no ver los monstruos que aparecen en Silent Hill. Y esta afirmación no es la primera vez que la vemos en Silent Hill. No todo el mundo ve esos monstruos. No todo el mundo ve el lado oscuro, el otro lado. Y ahí me reafirmo en lo que he dicho. Silent Hill es una manera de ponerte delante todos tus miedos. Aquel que no los haya tenido no tiene por qué verlos. Correcto. Pasamos a la gran parte importante del argumento, que es Alyssa Gillespie, la hija de Dahlia, fue quemada. Y bueno, el hecho de que fuera quemada no significa que muriera. A ver, debería. Normalmente, debería, pero bueno. Normalmente cuando quemas un... O sea, cuando un cuerpo llega a cierta incandescencia y quema, pues se convierte en polvo. Ya, pero ¿por qué no quema? ¿Quién está detrás de esa no muerte? Bueno, ahí está una parte importante de Silent Hill. Sí, la parte más importante, que bueno, comentaré al final de esto. También está el director Michael Kaufman, que es director del hospital en el que estuvo Alyssa hasta el momento de que se utilizara en el culto. Y bueno, tiene un papel importante porque existe la enfermera Lisa Garland. La enfermera importante dentro del videojuego por el concepto de enfermera. No es la primera vez que veremos a las enfermeras dentro del pueblo. Aquí lo comentamos como anécdota breve, decir que el juego mantiene siempre una ambientación de color grisácea, pero el punto de color, como pasara en la lista de Schindler, que era en blanco y negro, y había un único punto rojo, que era el diario, pues aquí el punto más destacable es la chaqueta que lleva la enfermera. Chaqueta roja. Y la enfermera obviamente forma parte, o sea, está muy bien, es atractiva. Representa el deseo que Silent Hill siempre muestra a todos, porque todos tienen una represión interna, ya sea sexual, de deseo, y las enfermeras es la manera que tiene Silent Hill de crear ese deseo, de crear ese ansia. Porque muchos han pasado por un hospital y muchos han visto a esas enfermeras. Comentar también que nada más empezar, en el primer pasillo de las verjas, rodeadas de sangre, uno de los sonidos más chirriantes y que más acongojan en ese instante es el moverse de una rueda oxidada de una silla de ruedas. tumbada en el suelo. Tumbada en el suelo. Decir que las sillas de ruedas también aparecen en Silent Hill 2, uh-huh. También aparecen en Silent Hill 3 y en el 4. Ya veremos las siguientes relaciones, pero empezamos a ver pequeñas pinceladas. Antaño, ¿qué nivel técnico presentaba el título? ¿Era el primer título de la saga? ¿Se inició en PlayStation 1? ¿Qué podíamos ver? Hombre, para ser PlayStation 1, pues eran correctos. Estaban bastante bien. Pero tampoco era un alarde de demostración técnica. No. No lo eran. Por eso digo, correctos. Ni muy buenos ni muy malos. O sea, las CGs correctas, presentaban buenas formas, pero digamos tampoco eran ninguna maravilla. ¿Se podía haber pulido mucho? Sí. Los personajes están bien hechos, pero se echa en falta un poquito más de definición, de detalle. Los paisajes sí que están detallados, pero como el clima, la atmósfera es bastante oscura y tenebrosa, pues también quizás abusaron un poco del efecto niebla. Del efecto niebla, de la luz a veces, y siempre en ese tono oscuro, que no acaba de presentar, digamos, unos gráficos. Bueno, están bien, pero podría haber sido un poquito mejor. Yo también encontré una queja en cuanto a nivel jugable, en cuanto a la manejabilidad y el control de Harry. Era bastante pato. Las animaciones y un poco el control de Harry era bastante poco preciso. Algo que no encontrábamos en otros títulos de un género similar. ¿Algún apunte más querías hacer? Bueno, en cuanto a gráficos, no. Luego en sonido sí que quería comentar que está muy muy bien ambientado, con una banda sonora muy buena, y sobre todo que comentaba Freeman de los efectos de sonido, como decías de la silla de ruedas, por ejemplo, es uno de los que dan, digamos que es donde te infringe miedo, esos efectos que están saliendo. Es que esos efectos a veces parece que sean una música, de repente hay un silencio, sí. Y la música se crea como en ese baile a partir de cacofonía de efectos de sonoros. Sí, ese era un detallito realmente muy logrado. Y bueno, qué decir de la banda sonora, que aunque aquí tampoco es que fuera realmente una maravilla, empezaba a despuntar ya. Lo que Akira Yamaoka sería capaz de hacer. Ya se veía la punta del iceberg y aún no hemos visto el fondo de Akira Yamaoka. Lo que realmente tenemos mucho por ver. El nivel de jugabilidad, como comentamos, yo a mi parecer tenía la queja esa, de la falta de control o la falta de precisión que tenía Harry con sus animaciones, algo pato. Sí, lo bueno que tiene es que es bastante rejugable, porque aparte de que, bueno, ya lo comento conjuntamente, tiene 5 finales el juego, de los cuales 4 son, digamos, serios. Y bueno, eso hace que cuando te pasas uno, pues se desbloqueen ciertas cosas que luego quieras volver a moverte por el mundo y explorarlas o usarlas. Y realmente los puzzles y los sustos que te llevas... Un hincapié en los puzzles, realmente. Pues están muy bien. Fue de las primeras sagas donde había puzzles que te tenías que tomar apuntes casi para poder solucionarlos. Todos recordaremos el puzzle del piano. Quien no recordará que tenías que apuntar todo el proceso para crear cierta secuencia, para lograr cierto efecto que luego... O sea, realmente era una concepción de puzzles, realmente como un puzzle, porque a veces encontrábamos en otros juegos resolución de acertijos y eran eso. O sea, eran simplemente A más B, o sea, 2 más 2, 4, y ya está. Pero no, aquí no, aquí realmente tenías que sentarte, pensar, tomar referencias de algo y decir, a ver, esto que me han dado es por un motivo, y será consecuencia de algo. Es que ahí está, ahí está la importancia de la mente en este juego. Ahí está la jugabilidad del juego. La jugabilidad mental, tanto en ambientación, guión, juega con como tu jugabilidad. Con la psicología mental del jugador. Efectivamente es. Ahí está el hecho de ser duradero y jugable. Como nota final a este breve análisis de Silent Hill, decir que a pesar de que hubo una versión únicamente para PlayStation, se hizo una conversión de Silent Hill hecha por fans en la que se podía jugar mediante emulador de PSX, con muy buenos resultados. Y bueno, quien no puede acceder a la versión de PlayStation a día de hoy, y si puede hacerlo con PC, pues que lo haga, porque realmente encontrará una saga que si no conoce ya no podrá soltarla. Creo que es momento entonces ya de dar un poco con los inicios hechos Mira, y justamente con un tema precisamente de Silent Hill 2, que es el título que íbamos a tratar. Si me permites, primero leeré el breve fragmento. Ah, lo quería leer. Ah, no se puede tener todo, prima. Qué malo que eres. Sakura lo ha escrito para mí, entonces tengo que leérselo yo a ella. Vale. Hay un texto en el que el juego empieza con un texto que recibe el protagonista a modo de carta que dice lo siguiente. En mis sueños más inquietos veo esa ciudad, Silent Hill. Prometiste volver a llevarme algún día, pero nunca lo hiciste. Ahora estoy sola aquí, en nuestro lugar especial, esperándote. Así empieza uno de los mejores guiones que se han hecho nunca para un videojuego. Es realmente impresionante, o sea, a nivel personal, la huella que me ha dejado Silent Hill 2 y que ha dejado en muchísima gente. Yo me apunto. O sea, yo me apunto. Es el guión, las profundidades, todas las ramificaciones que te permiten en todos los sentidos. Es que cuesta expresarlo en palabras lo que significa realmente el recuerdo que supone rememorar este pedazo de guión. Vayamos pues parte a parte presentando un poco las breves pinceladas de este gran lienzo, de este gran cuadro, que es Silent Hill 2. Pues el protagonista es James Sunderland, famoso James. Archiconocido por las intros, ya. Sí, archiconocido por las intros de Moncada en Juego. Podría hacernos una visita, James, ¿no? Bueno, viene ahora y yo salgo por el cristal de atrás. Ya veremos, no sé. Le llamaré a ver si se apunta. Venga. Pues... obviamente no se apuntará, pero a lo que sí se apuntó fue a buscar a su mujer fallecida hace 3 años. De una terrible enfermedad. Cuyo remitente era el de la carta. Claro, él piensa, pero está muerta. ¿Y a qué se refiere con nuestro lugar especial? ¿Allí? ¿Silent Hill? ¿Qué sí, es? ¿Pero en dónde? Obviamente ya empieza todo lo que es embarcarse en esta historia de misterio y, sobre todo, terror. Pero terror psicológico. Al tomar el control del James, nos damos cuenta de que la niebla lo cubre todo y no parece haber nadie. Sea como sea, tienes que descubrir la verdad, así que tomas el mapa de Silent Hill y diriges tus pasos hacia allí. Por el camino vas oyendo continuamente un extraño ruido que no sabes de dónde proviene, pero a pesar de todo no cesa en su empeño y finalmente llegas a un cementerio donde te encuentras con una misteriosa chica llamada Ángela. Una chica que parece mayor, pero que realmente no es ni de lejos lo que aparenta. Creo que nadie es lo que aparenta en Silent Hill. Nadie. Pero lo que es la historia paralela de Ángela, a mí me dejó. Sí. Cuando realmente te enteras el por qué está ahí, lo que le ha pasado y por qué aparenta 15 años más de los que tiene, es... bueno. Déjalo en el aire, porque si hay gente que no lo sabe y quiere descubrirlo... Sí. Deberá o sea, jugar. Aquí todo lo vamos a dejar en el aire. Va a por haber supuesto. Tantas cosas en el aire que será como una ciudad en el cielo. Qué pena no sacar este fragmento sí, para sí, el sí. final. Qué pena, qué pena. Es más, quizá lo edito luego, lo añado y lo cuelgo aparte. No seréis así. Bueno, cabe decir que James por fin llega a Silent Hill después de caminar durante bastante rato y se encuentra en el suelo restos de sangre. Se dispone a seguir esos restos y llega a un túnel en el que coge una radio y entra. Pero al entrar, esa radio empieza a hacer ruido y de repente se da cuenta que hay algo moviéndose delante suyo. Parece humano, pero no hay tiempo para pensar. James coge un bastón de madera y consigue quitarse de encima a esa especie de monstruo, como si fuera un humano... encarcelado deformado, dentro de una piel, de una segunda piel, como si los brazos estuvieran dentro de una camisa de fuerza, pero de piel humana. Así es. Bueno, ahí se queda, recoges la radio y estás delante del pueblo de Silent Hill. Aquí todo tiene un simbolismo impresionante. todo representa algo. No hay nada gratuito dentro de Silent Hill. Nada. O sea, esos nada. Enfoques no son porque queden bonitos. No, te quieren enseñar algo y quieren que te quedes con esa imagen para que la relaciones más tarde. Pero si lo ves, porque lo hacen de tal manera que quizá la primera vez no lo veas, la segunda tampoco. Pero si juegas una tercera vez, ya conociendo las consecuencias de algo, dices, aquí he encontrado el porqué. Aquí. Aquí es donde he encontrado la piedra que crea las ondas de todo. Y es que es por eso que es tan grande este videojuego. Además, es que te lo van contando pedacito a pedacito y realmente esconde tanto este Silent Hill que vale la pena descubrir qué es. También como apunte, comentar que los personajes... está James Sunderland, que... ¿Mary? ¿Mary? ¿Dónde estás, Mary? ¡Mary! ¡Qué grande James Sunderland! Sí, señor. Pues allá abajo, la salida está allá. Se ha ido. Estoy corriendo ya hace rato. ¿Estás debajo de la mesa? Solo ha venido... estaba corriendo por aquí, ni le hemos oído. Está James Sunderland, como decíamos, que es el protagonista de Silent Hill. Que obviamente tampoco es lo que representa. No, en absoluto, yo creo que es, pero más, para es, el nada. Que, es el que menos representa algo. Y creo que es el personaje más dual de lo que hemos visto, de los que hemos visto. Sí. Luego tenemos a Mary. ¿Está realmente viva? ¿Lleva realmente 3 años muerta? ¿La mujer de James ha desaparecido? ¿Tuvo un ¿Lleva accidente? Más ¿Murió? Tiempo muerta? Luego tenemos a María. María. Que la primera vez que James se la encuentra, realmente se queda sorprendido porque se cree que está viendo a su mujer Mary. O sea, que está viendo a su Mary. ¿Pero es simple casualidad o forma parte de los juegos de Silent Hill que se parezca? Pero solo se parece en cuanto a físico, imagen. En cuanto porque es mucho más extrovertida. Porque a nivel de carácter son opuestas por completo. Y además... Y eso también juega un papel en Silent Hill. Y no solo opuesta, sino muchísimo más provocativa. Aquí, si antes teníamos la chaquetita de la enfermera como nota de color, lo que más destaca durante el juego es la faldita de María. Esa faldita corta. Esa faldita esa, corta, esa roja. Esa pequeña brecha a un lado. Se nota como James la repasa, pero ¿no estabas buscando a tu mujer? ¿Cómo haces ese repaso a una desconocida si estás buscando a tu mujer con tanto ahínco? Sigamos, luego encontramos como a Ángela Orozco, que es la mujer que encontramos en el cementerio de Silent Hill. Pues así es. Tienes una breve conversación con ella y estás buscando a... O sea, ella está buscando a su madre. Desde el primer momento ya ves que le pasa algo. Hay algo extraño en esta Ángela. Luego sabrás qué es. Encontramos también a Eddie Dobromsky, que parece, bueno, es un chico que parece estar acomplejado por su físico, ya que es un chico gordito, pacífico, así bastante apocado, aunque tiene ciertos repentinos cambios de humor con James. Sí, parece cuando pacífico, está con James. Pero... Oculta algo. Sí. Oculta algo, porque esa repentina violencia, esa repetida actitud a la defensiva cuando está ante James, cuando James intenta hablar con él y sacarle cierta información, es por algo. Aquí todo el mundo juega un papel, incluso el más pardillo. Y finalmente, tenemos a finalmente. La que podría ser la más pardilla, que es Laura, es una niñita que aparenta saber muchísimo más de lo que su edad dice y volvemos a ver que ella no ve a los monstruos. ¿Por qué será? Hay un porqué, obviamente. Y además, normalmente las niñas son las que ven los monstruos. Sí, pues no, en este caso no. En este caso no. Claro, ves una niña danzar por Silent Hill. O bueno, quizás hace la tonta. Que es que hay muchas cosas bueno, en el aire. Bueno, hacerse la tonta con cada monstruo que aparece por Silent Hill... Quizá la niña tiene estómago. Lo que está claro es que es muy malcriada, ya que solo hace que fastidiar a James constantemente. Y hay una fastidiada que es que realmente molesta mucho porque te dan a hacer unas vueltas innecesarias, escandalosas. Bueno, gracias a este elenco de personajes encontramos... Sabemos cómo afecta realmente a toda la ciudad desolada de Silent Hill. Así es, nivel técnico. Next Gen. De Silent Hill, claro. Era Next Gen. Habíamos pasado de 32 a los 128 bits. Y aparte fue de los títulos que salió en el primer año de PlayStation 2. Pues sí, y realmente se notó un cambio porque la niebla era volumétrica, se notaba que interaccionaba con todos los escenarios, cómo se metía entre los huecos. También cogió un papel importantísimo la linterna, pues podía proyectar sombras en tiempo real de todos los objetos, lo cual era impresionante para la época. También fue muy muy destacable los modelados de los personajes, con una captura de movimientos y unas expresiones faciales que fueron hechas completamente a mano, pero que le dieron un realismo que es que nos dejaron a todos... Eran alucinantes, o sea, pero brutal. Y se agradece que la saga haya mantenido estos dos iconos, que es el modelado y las animaciones. Prácticamente era de las primeras veces que veíamos unas animaciones faciales con un doblaje también adecuado. O sea, una presentación de personajes, una credibilidad tan alta en un título de esas características cuando llevamos un año, creo que año y medio de Play 2. O sea, realmente fue un shock. Sí, eran los primeros personajes sentimentales, por así decirlo. Sí, bien matizado. Bueno, también los enemigos tela, pese a que eran repetitivos... En cuanto a diseño. Sí, tenían una apariencia muy humana, pero un aspecto de que algo... Está como podrido por dentro. Es una representación... Sí, como si estuvieran carcomidos. Sí, muy lúgubre. Como si todos sus pensamientos les hubieran ido carcomiendo constantemente hasta llegar a esa posición monstruosa. Comentar también que uno de los detallitos fue el efecto ruido, que se añadió un efecto de gran anulado que le daba un toque característico como una película de terror antigua. Sí, una bruma granulosa, como si fuera un píxel redondo... ¿Sabes? Constantemente, o sea, como si la imagen estuviera picada. Sí, como la típica entendamos. Película en el cine que sí. Se ven los puntitos negros. Pues ese efecto que realmente estaba muy bien. Suerte que luego cuando te pasabas el juego se abría una opción en la que se podía quitar esa bruma, sí. Y antes de pasártelo. ¿Antes de pasártelo? Versión PC sí. No, pues en la versión PlayStation 2 no, tenías que pasártelo para activar ese truco. Vale. Y realmente ya el juego mejoraba gráficamente, obviamente, porque podías acercarte a más detalles, podías ver mejor algunos escenarios, incluso a algunos enemigos. Pero como a modo ambiente, el efecto granulado era magnífico. Y pasamos al sonido que tiene un nombre, Akira Yamaoka. O sea, realmente aquí ya enseñó todo el iceberg, despuntó de una manera absolutamente impresionante. Se creció creando una de las mejores bandas sonoras que se han hecho en la historia de los videojuegos. Estamos Correcto. Diciendo historia. Historia. No saga, aunque sea, a mi modo de ver, la mejor. No, a mi modo de ver también. De la saga, sí. De la saga, obviamente. O sea, aquí los temas de... Tanto Theme of Laura, Silent Hevel, o sea, Promise... Bueno, Angel Thanatos, Promise, es que sí, es constante. Sí, o sea, 30 temazos, es que 28, si mal no recuerdo. Además, también Yamaoka compuso la friolera de más de 100 sonidos para las pisadas de los personajes. 100 sonidos. O sea, un matiz de FX tan grande... Y solo para las pisadas, que claro, obviamente en el juego se oían más cosas. O sea, eso puede dar la idea del espectro de sonidos que llegó a crear este hombre para crear a veces incluso música cacofónica, que es la que ambienta muchísimo en los momentos de más tensión, cuando estamos en los pasillos oscuros con una sola linterna. Oímos como suena la radio que simbolizaba que teníamos un enemigo cerca. Y ya está, aquí ya estaba. Era el momento en el que toda la cacofonía de sonidos nos envolvía y nos ponía nerviosos. Nos daban ganas de tirar el mando y dejarlo. Eso lo conseguía Yamaoka con sus efectos. Y sin música. Solo con eso, que creaba esa melodía. Era melodía jugable, era algo muy a tener en cuenta. Y llegamos a uno de los aspectos quizá un poco controvertido dentro de la saga. Porque que es jugabilidad, porque encontramos muchísimos más puzzles y realmente muchos de ellos muy difíciles. Muy difíciles. No obstante, aquí quiero romper una lanza, porque quizá no lo recordáis en ese aspecto. Yo no lo creo que sea un controvertido, sino al contrario, tenía un punto muy bueno, que podías nivelar tanto el nivel de los puzzles como el nivel de dificultad de los enemigos, por separado. Sí. Podías poner tres niveles de puzzles fácil, normal y difícil, e independientemente fácil, normal y difícil en enemigos, con lo que tú mismo podías equilibrar un poco tu nivel de juego. Si querías más tender a la acción y no al puzzle, ponías un puzzle fácil, que obviamente sería una resolución más sencilla, más instantánea, y te deberías enzarzar mucho más en los combates contra los enemigos. Eso es una gran opción. Pero una grandiosa opción. Enorme. Que nunca más he visto en ningún videojuego. Y es pecado, yo lo encuentro pecado. Porque en este tipo de juegos, que prefiero más romperme la sesera y tener combates esporádicos, pero que no sean el leitmotiv del título, pues obviamente ponías un nivel de dificultad, o sea, bueno, más que dificultad, un nivel de cuánto vas a encontrarte con enemigos y la resistencia que van a tener. Lo pones en normal o en sencillo y te pones puzzles en difícil, y a mí, a título personal, fue un disfrute. Pues por eso digo que tampoco era tan controvertido, porque lo podías ajustar mucho a nivel personal. Controvertido a nivel general, obviamente, entre tú y yo, jugarlo en difícil. Lo que sí es cierto es que el equilibrio entre puzzles y acción se desequilibró bastante respecto al primer título. Eso sí, porque aumentaron mucho más la cantidad de puzzles. Sí, pero realmente era un reto porque constantemente querías saber más y más de la historia. El puzzle era difícil, pero el hecho de querer saber más te inducía a ello. O sea, te quería hacer saber más. Te estrujabas la cabeza para resolver ese puzzle complicado, pero cuando lo conseguías realmente te sentías a mí muy, me marcó, muy bien. Así como me marcó el de Silent Hill 1 el puzzle del piano, aquí me marcó el de reloj de pared. Impresionante. Me marcó. Impresionante. Es que me marcó. O sea, me tuvo minutos, pero es que minutos por casi llegar a la hora, con una hoja, anotando, probando posibilidades, haciendo cálculos, espectacular. O sea, cuando lo hice, o sea, tuve que dejar de jugar por decirme a mí mismo... Estoy contento. O sea, he disfrutado. Espectacular. A mí, por ejemplo, el desagüe, ¿no? Donde tiras la basura. Por donde tires la basura. Oh, cierto. ¿Cómo se llama? El conducto de la basura. En el hotel. Ahí. Sí. O sea, ¿cómo me estuve estrujando para resolver ese puzzle? Y al final era una resolución súper sencilla. Súper sencilla. Pues ahí está. En eso juegas, Silent Hill. Está. Bueno, comentar que el juego realmente perdía a veces un poco de ritmo por tener que andar pues tanto entre la ciudad. No, perdona, Freeman, perdona. Y pues eso, que tenías un ritmo que se perdía por el hecho de estar avanzando tanto sin saber a veces bien a dónde ir por todo lo que era el pueblo. Sí, había, aquí sí que a veces te quedabas dando tumbos sin saber qué hacer. Porque tal vez tenías que encontrar una llave en un rincón perdido debajo de cierto objeto en cierta esquina de cierta calle. Y claro, como no tuvieras... Como no pasaras cerca de esa esquina, no la veías. Cámara no cambiaba y no lo veías. Y aparte, se debía tener muy claro que un apoyo fundamental de este título era el mapa. Porque podías encontrar una llave que debías examinar. Porque si no examinabas, no sabrías que esa llave... era del hotel tal con tal número. Si miraras al mapa, encontrabas que ese hotel estaba en tal calle, y si te dirigías ahí, entrabas en el hotel y buscabas la habitación cuya llave tú tenías, avanzabas en el juego. Esos detalles, claro, en ocasiones, no los relacionabas y te encontrabas más de una vez dando tumbos. Sí, pero bueno, una vez ya estabas metido dentro del concepto de juego... Lo difícil era meterse. Tener eso ya era mucho más fácil. Comentar que los enemigos también tenían buen diseño. Vuelven a aparecer enfermeras, que aquí sí que es una representación a todo el deseo sexual que acumuló James cuando estuvo en el hospital. O sea, mientras su mujer estaba enferma, obviamente veía cada día pasar enfermeras con su minifaldita. Iba acumulando un deseo sexual. Mientras obviamente su mujer estaba enferma. Lujurioso. Ay, James. James, eres un marranete. No es humano. Ahí está la grandeza del juego. Muy cierto. Bueno, comentar también el fantástico enemigo final. Cabeza piramidal. Pyramid Head, cierto. Un personaje, un enemigo carismático donde los haya, que por nombre propio, o sea, que por sí mismo se ha labrado un nombre. Por cierto, que esto del enemigo en cuestión, el Pyramid Head, encontré hoy mismamente un blog donde comentaban cómo hacerlo en figura de papel en... ¿Sí? ¿En papiroflexia? En papiroflexia, exacto. ¡Qué fuerte! ¡Qué grande! ¡Yo lo pues quiero! Pues ya lo colgaré en el blog. Pues colgaron el foro porque... Que al principio cuando he visto los retazos y la forma de hacer, digo, ¿de aquí va a salir un Pyramid Head? Y sí, sí, luego lo ponía en la foto hecho y pintadito y queda guay. ¡Qué grande! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Gracias por el apunte y bueno, enséñanoslo porque... Quizá mucha gente no lo conoce y se anima. Pues sí, lo recuperaré de los favoritos. Pues sí, bueno, este personaje representa a los verdugos de la Guerra Civil Americana, que tenían unos... como si fueran del Ku Klux Klan, pero en triangulares. Y también decir que representa todos los temores y deseos y pensamientos más lujuriosos de James. Es como... su alter ego. Sí, sí, su alter ego dentro de Silent Hill. Correcto. Que obviamente eso significa algo. En Silent Hill siempre hay dos sentidos, sí, a una, siempre hay dos sí, caras a una sí, misma sí, sí. moneda. Por ejemplo, un detallito, seguro que te acordarás, en el hotel, una de las habitaciones en la que un maniquí tenía una luz, ese maniquí, la ropa que tenía, era la de su esposa. Es una manera que tiene Silent Hill de recordarle constantemente... No, y no solo eso, sino la posición en la que estaba, que estaba enfocando la luz, es que cada detalle significaba algo. Aquella escena... Realmente, ya es que yo ya me metí dentro del juego gracias a ello. Yo vuelvo a decir, me metí en el juego gracias a la edición en la que vino. Vale, sí. Porque yo el primer Silent Hill... Antes te di la razón en eso. Yo era de Resident Evil. Y claro, lo típico, cuando a veces eres exacerbado fan de algo, pues lo exacto sea. Te cierras en miras y lo demás lo rechazas. Salió Silent Hill 2 en una edición magnífica, Digipack, con un segundo DVD con extras, un material fantástico, una portada magnífica. Creo que es de las mejores, podría estar en el top 5 de los videojuegos. Perfectamente. Y dije, mira, lo compraré porque el packaging es bonito. Y suerte de ello, porque encontré unas mejores sagas que nunca se han hecho. Decir que el juego... Se hacía corto, aunque eran unas 8 o 10 horas realmente intensas, pero lo positivo es que cuenta con 5 finales, 6 en su versión del director de que salió más adelante. Decir que esta versión del director contaba con la novedad de un modo extra que se llamaba Born from a Wish. Este título realmente es importantísimo. Born from a Wish. Porque nacimiento de un deseo. Se trata de controlar a María. Ahora relacionar María, lo que hemos brevemente comentado, y este título. Ya está. Ahora jugarlo. Exacto. Y eso era Silent Hill 2. Es impresionante. Y es el tercero en mi top 10 detrás de Half-Life. Y eso es decir mucho. Oh. Magdalene. Ese piano desgarrador, emotivo, es increíble. Era la caja de música, ¿verdad? No te lo sabría decir exactamente. Exactamente no. Y antes que decir una salvajada y que Sakura me corte la lengua, prefiero no decirlo. Bueno, pues ya la he dicho yo. Vale, pues que te la corte a ti. ¿Cómo no podrá? Silent Hill 3. ¿Qué presentaba Silent Hill 3, señores? Porque al año siguiente, obviamente, tuvimos más Silent Hill. Pues a ver, en este nuevo capítulo, el jugador toma el control de Heather Morris, una adolescente, muy mona ella, que se encuentra pasando el día de su cumpleaños en un centro comercial. Una secuencia introductoria nos explica que ella no es una chica normal, como parece ser. Un detective la ha perseguido porque cree que en su nacimiento hubo algo que se aleja de la normalidad. De repente, Heather sufre un shock y vuelve a la vida rodeada de un mundo diferente, lleno de deformidades, aberraciones y pestilencias, donde nada tiene sentido y donde las únicas criaturas que encuentra son engendros que se mueven por los más básicos instintos y cuya única obsesión es la de morir matando. A pesar de este desconcertante situación, consigue reconocer el lugar. Se trata del mismo centro comercial, pero extraña y macabramente cambiado. Sin tener nada, y no entiende nada, intenta salir del complejo, pero más que un cúmulo de tiendas, se encuentra una tras otra, el lugar parece un laberinto enrevesado de metal y sangre. Intentando abrirse paso, Heather llega al pequeño parque de atracciones del centro, donde comienza a tener extraños destellos del mundo real, para al instante volver a situarse en un universo irreal y decadente. Algo realmente extraño y que desconcertaba a Heather. Permíteme, Fukui, que tenemos una llamada. No, vale. No, ha colgado. Otro amago. Bueno, otro amago, nos hacen regates hoy. Como decía, una vez en el parque de atracciones, la adolescente se dirige al norte, a la montaña rusa. Hasta ella un camino lleno de trajes de conejitos ensangrentados. Ese será el primer escollo del camino de Heather hasta Silent Hill, el pueblo maldito. Vale la pena comentar que el juego retoma la historia del primer Silent Hill. No vamos a dar más detalles, ya que no vamos a spoilear. Pero todos los que hayan probado Silent Hill, antes de jugar al 3, que jueguen a la primera. Ahora versión. Sí, Fukui, sí que tenemos la llamada, a ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy de Arcángel. Hombre, de Arcángel. Hombre, buenas noches. Buenas noches, coméntanos. Buenas noches. Mira, mencionar que cuando habéis dicho lo del mapa, me ha venido a la cabeza un detalle que también tiene, son todos los, también los juegos de Silent Hill. Veamos. Que los mapas tienen, los nombres de las calles hacen referencia a autores de historias, sí, autores de historias de terror. Correcto. Perdona, es un apunte que teníamos preparado para la finalización de los análisis. Sí, eso está preparado en el pequeño reportaje que hemos hecho, referencias de Silent Hill. Vaya, pero bueno. Que no. No, pero gracias, no pasa nada. Faltaría más. Digo, pues nada, eso también, y que también hay bastantes referencias, como por ejemplo, no sé si sonará, la escuela, la Midwich Elementary School, es el nombre del pueblo, Midwich es el nombre del pueblo de la Villa de los Condenados, que es una película de terror bastante famosilla. Sí, también lo tenemos por aquí, quiero recordar, sí. Y bastantes detalles que dices, ostras. Sí, luego los comentaremos, sí, y mucha gente se sorprenderá de la cantidad de referentes y simbiosis que tiene con la realidad. No los hemos olvidado. No, está todo en este dossier. Pues venga, adelante y mucha suerte con el programa. Gracias, Arcángel. Gracias, Arcángel. Hasta luego. Qué grande ahí. Qué grande, Arcángel. Muy bien, se nota la gente. Ahí, qué grande. Luego te espero en un vicio. Además. Y bueno, hasta ahí el argumento, como decía, y vuelvo a repetir, la gente que quiera jugar a Silent Hill 3, que juegue primero a Silent Hill 1. Y creo que David Freeman quería comentar algo sobre el guión, ¿no? Que parece ser que no era este el definitivo. A mí me ha chocado esto. A ver... Lo fuerte de Silent Hill es que, de Silent Hill 3 es que era muy flojo a nivel de guión si no habías jugado al primero. ¿Por qué? Porque se podría decir que la historia de Silent Hill ya está escrita. O sea, antes de hacer los 4, si se podría decir así, ya escribieron toda la historia, todos los referentes, toda la simbología que existe dentro de Silent Hill, y a partir de toda esa trama creada, van cogiendo retazos, pues ahora cojo una historia de aquí, creo Silent Hill 1, ahora cojo esta de aquí, creo Silent Hill 2, porque todas están perfectamente entrelazadas, bueno, perfectamente no, porque nunca queda claro. Bueno, el primero con el tercero sobre todo. Pero el primero con el tercero sobre todo, y vale muchísimo la pena haber jugado el primero, sí, porque el tercero gana entero. Muchísimo la pena no, es que yo creo que es bastante esencial, porque yo debo decir que curiosamente me he pasado los Silent Hills pares y no me he pasado los impares. Me diréis, ¿por qué? No lo sé. Y claro, empezar el tercero sin haber jugado seriamente al segundo, yo noté que me faltaba algo. Un segundo, que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Zarlín. Hombre, Zarlín, hombre, ¿qué hay? Cuéntanos. Hombre, no he llamado para comentar nada especial, solo para comentaros que, bueno, que muchas gracias por habernos dado estas horas de entretenimiento con vuestro programa y tal. Y que también muchas gracias por no tomaros esto como una cosa profesional, sino a ras del jugador y tal, y que hace que esto sea mejor. Pues ya está, me ha roto ya. Ya me ha roto. Sí, ya. Me va a hacer saltar la lagrimilla. Eso de querer aparentar un jugador así profesional y no aparentar como un jugador de a pie, pues hace que no tengas tanto cariño como con este programa. Pues eso es lo que queremos transmitir, sí, desde aquí. Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias de verdad por esta confesión. Ya está, es que ya me ha tocado la fiebre. Sí, sacamos los Kleenex ya. De verdad, muchas gracias. Es que me ha llegado hondo porque ha sido el primer toque así cariñoso, el primer feedback directo que hemos tenido hoy de la noche, la llamada. Y que bueno, también comentar que Hill 3 es mi favorito y que es un tributo a Heather Mason, que es muy grande. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Vale. Venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias, ya está. A mí ya me ha tocado ya. A mí ya me ha tocado. Ay. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en el verdadero guión de Silent Hill 3. Sí, a ver, hay mucha gente que para ella es el favorito, pero yo creo que un guión que necesita haber jugado a uno anterior casi obligatoriamente para ganar, no lo veo justificable. Es un inconveniente, pero a la vez, la gente que sí que haya jugado es una gana, gran sí, ventaja. Gana muchísimos enteros. Exacto. Porque... Bueno, ya lo comentaremos más adelante. Es porque es en esos momentos cuando, si tú has jugado al primero y encuentras esas referencias constantes o esa alusión al primero y te empiezan a enlazar cosas, es cuando tú realmente haces ¡oh! ¡Oh! O sea, es cuando te creces tú mismo jugando al 3, que es lo que no podrá hacer la gente si no ha jugado el primero, que es lo que me pasó bastante a mí. Debo decirlo, como actitud personal. ¿Querías apuntar algo más respecto a lo del guión? No, porque lo comentaré, lo iré comentando en jugabilidad. Vale, pues seguimos. Entramos entonces, Fukui, con el aspecto técnico. Así es, en esta cuestión, concretamente el apartado de la versión PC, que es la versión que yo he jugado. Sí, es la que has analizado tú. La que jugué en su día, dejé a medias porque evidentemente todo el mundo sabe que no es mi estilo de juego. Y que sí, me ha dado rabia tener que volver a rejugarla porque es que... Todos sabemos malo. Que eres un medioso. ¿Esto qué pasa? A ver. Ay, perdona, ¿has dicho medio oso? Sí, eso se me ha salido algo raro. Con esa barbita vas para ello, ¿eh? En fin, sigamos, bueno, que se pierde la esencia. Se pierde la esencia, no, sí. A ver. Partimos de la base técnicamente, que estamos hablando de una conversión directa de una máquina como es PlayStation 2, que tiene una potencia inferior a la de un ordenador personal. Y Konami pues prefirió mantener modelos poligonales de los personajes y simplemente entrecomillado, aumentar la resolución en pantalla y de las texturas utilizadas. Sin duda un proyecto desde cero para PC hubiese resultado en un muchísimo mejor apartado visual, pero aún así el resultado no desmerece, creo es yo. Que quedo muy sorprendido. En Silent Hill las matemáticas no son importantes, lo importante es la poesía con la que muestran esos gráficos. Qué bonito. Y aquí lo consiguieron. Creo que a destacar por encima de todo los primeros planos donde los personajes muestran una articulación facial, una animación, unas facciones y un modelado en general. Increíble. Estupendísimo. Pero es que increíble. Yo realmente ahí noté un salto brutal entre el 2 y el 3. Es que lo noté. Y eso que el salto brutal entre el primero y el segundo... En el intermedio, obviamente, por cambio generacional, ya fue increíble, pero es que en la misma generación, un año después, con el mismo motor, lograr ese cambio, es que fue increíble. Es sin duda lo más destacable de Silent Hill 3, si bien también se han mantenido sombras deformables, juegos de luces, virguerías técnicas que brillan en la versión de consola, se han trasladado sin pérdida ninguna, incluso con alguna mejora de calidad a la versión PC. Según avanzas, por ejemplo, hacia un punto de luz, la sombra que se proyecta varía su aspecto. Aunque el punto fuerte del acabado técnico, como digo, también vienen a ser no solo los protagonistas en modelado, sino los enemigos, que están muchísimo mejor hechos que en su anterior entrega. Y también las lúgubres. Y además tienen más variedad. Cierto. Y además las lúgubres y esquizofrénicos recovecos en los que sucede la acción están todos muy bien pensados y muy bien diseñados. Hay texturas llenas de sangre, símbolos demoníacos, sin sentido aparente decorando paredes, restos de violencia, suciedad. El efecto de televisión también, como antes comentábamos, también vuelve a hacer acto de presencia. Solo el primer escenario ya. Es que lo que es el inicio... El parque de atracciones. El parque de atracciones. Con ese conejo gigante ahí, que hace un miedo ya, que alucinas. Y encima en rosa. Y encima en rosa, que es aún más, dices... Está tan fuera de contexto que te pone nervioso. Dímela a mí, que yo la primera vez que jugué dije, oye, el centro comercial, qué chulo, oh, qué bien se ve, no sé qué, me parece interesante, como así, misterio, pero sin llegar a... Cuando pasó al lado oscuro. A esa parte tan demoníaca, satánica y visceral. Y cuando eso dije, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí. Yo lo dejo, me voy. Yo lo dejo, no puedo, mamá. No puedo. Pero si algo tienes, además de toda esta belleza gráfica, es la fotografía. Ay, cada pedazo de detalle, ese enfoque, esa cámara que está en la esquina inferior derecha en un pasillo y al fondo se ve la silla de ruedas con una entreluz. Esa, justamente, ya, esa imagen es referente a algo que comentaremos luego. Comentaremos más adelante, pero ese es un detallito. Yo no sabía el referente cuando lo vi. Fue no, yo tampoco. Enorme, pero en todos los sentidos. Enorme. Sigamos. En el apartado de sonido, la banda sonora vuelve a correr a cargo de Akira Yamaoka, director de sonido y también compositor. Una vez más, utiliza guitarras eléctricas, piano para darle ritmo a la acción o pausarla hasta el infinito. Algunos de los temas también son vocales. En cuanto a los efectos de sonido en sí, juegan un papel muy importante en los momentos en los que se pretende crear un clímax de tensión. El sonido de las interferencias de la radio, la total ausencia de música en la oscuridad y los gritos de fondo de los espeluznantes seres desgarrándose entre ellos. Es la nota común de un juego que requiere, como diría un buen aficionado al género, como Freeman, yo había pensado en ti, de oscuridad y silencio en tu habitación para ser disfrutado en todo su esplendor. Cabe mencionar que el doblaje está en inglés, muy bueno, he traducido subtítulo al castellano. A nivel jugable. A nivel jugable podemos decir que es el más equilibrado de la saga y el que más tiende a la acción. Sí. Se obviaron los puzzles bastante. Bastante. Y quizá por eso para muchos es el favorito, porque quizá los puzzles les desesperaron. A mí personalmente es el que menos me gustó. Sí, a mí personalmente también, porque se perdió parte de la filosofía que había creado con Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Claro. Entonces, a ver, estaba bien el guión. Es curioso, estaba pensando que a ti y a mí los cambios de estilo en Saga Survival no nos van, ¿eh? No. Porque Resident Evil 4 tampoco encontramos arma en su zapato. Sí, sí, sí. Es curioso. Qué grande. Project Zero al menos se mantiene. Al menos. Eso sí, necesita cambiar si no quiere estancarse. Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Apuntábamos? Pues sí, obviamente había gran variedad de escenarios, muchísimas referencias en la estación, como bien comentaremos más adelante, y nada, variedad en personajes, varias armas, entre ellas tenías una katana, y bueno, un desarrollo a nivel de jugabilidad, acción, junto con el guión, un tanto equilibrado, pero al obviar los puzzles, para los amantes del 2, el cambio es lo que hemos comentado. Sí. A ver, no te disgustará, pero no acabará de ser a lo que estás acostumbrado y a lo que quizá le has cogido gusto, que era al estilo Silent Hill 2. Sí, pero por ejemplo, mucha gente descubrió Silent Hill con Silent Hill 3, ya que muchos les hablaron, Silent Hill 2 es buenísimo. Probaron el 3 y les gustó por esa acción. Luego volvieron al 2 y se sintieron decepcionados. Ha pasado más de un caso. ¿Qué tal de duración? Corto. Pero mucho. Sí, creo que es de los más cortos de la saga. Aparte, curiosamente, es el que tiene menos finales también. Sí, tiene 3 finales y, bueno, como detallito es que puedes desbloquear muchísimos trajes. Entre ellos uno de animadora rosita japonesa. O sea, es terrible. Sí, sí, sí. Vas como unos cascos de abeja rositas. O sea, y te van colgando. En plan pupés. Pompones. Y bueno, era un detallito friki, sin duda. Y bien, al año y medio, tras Silent Hill 3, tuvimos lo que para algunos es un renacer y lo que para otros es la caída de la saga. Porque pues, hay que decirlo, o sea, aquí hay dos bandos, sí, claramente. Silent Hill 4, sin duda, es el más controvertido de todos. Porque la saga ya estaba un poquito estancada, decidieron hacer un cambio y bueno, iba a leer el párrafo del principio, pero como vamos un poquito de tiempo, sí, mejor lo comentamos. Es el párrafo que está en el análisis de Silent Hill 4, en Midgard. Pero Midgard, bueno, sí, entramos y a ver, de vuelta al de vuelta al hoyo. De vuelta a Silent Hill, aquí Akira Yamaoka se embarcaba en esta cuarta parte, como no director, solo como compositor, sino como director y productor ejecutivo, si mal no recuerdo. O sea, el proyecto ya casi es suyo. Sí. Porque sí, o sea, sí, lo domina todo. Entonces aquí, bueno, o sea, tenía que cambiar. O sea, llega a nosotros para demostrarnos sus excelencias gráficas con un lavado poco profundo, pero con los suficientes cambios como para adentrarnos en un Silent Hill diferente en formas, pero idéntico en esencia. Yo flipé cuando puse la versión Xbox. Realmente. Es que aluciné. Pero aluciné cuando vi esa casa, esos modelados, el modelado de los personajes, es que volvieron a rizar el rizo como ya habían hecho con el 3. Es que ha sido escalable, ha sido progresivo. Yo aluciné. Es que se siente. O sea, entra por todos los sentidos. No solo por el diseño y la estética, sino ya solo la entrada de planos de los objetos de la casa con los créditos. Yo antes te iba a ir a algo antes. Solo abrir la caja y ver el diseño del librito. Ese artwork que ya se utiliza en el juego. Ya a mí eso, ya me habían ganado. Y con la tipografía de Silent Hill en el DVD, ya yo ya estaba. Ganado. Bueno, ahí vemos, nada más empezar el juego, vemos ese tráiler con ese fantástico Room of Angel. Realmente impresionante y nos despertamos, o sea, en primer lugar una escena en la que te pones en situación dentro del apartamento, o sea, es interactiva, pero ya está, o sea, una vez acaba, despiertas en lo que es el juego, es digamos como un pequeño flashback en el que empiezas dentro del juego. Una vez estás ahí, despiertas en una habitación en la que estás completamente cerrado, tus vecinos no te oyen, pero tú sí a ellos. Puedes mirar por la ventana, puedes gritar, dar golpes en la pared, pero todo es inútil porque la única vía de salida está dentro de unos misteriosos portales. Esto, su significado y el por qué estás encerrado, lo irás descubriendo a lo largo del juego. Ya está. Pero decir que es una de las más absorbentes y creo que el gran punto fuerte de todo el juego, el descubrir el guión. Sí. ¿Por qué es eso? Lo descubres. O sea, no te lo cuentan, lo vas descubriendo. No, y está muy, muy, pero que muy bien tratado el detalle argumental de la dicotomía entre la primera persona y la tercera persona. Porque la primera, al ser una cámara de primer plano, ves lo que tienes enfrente, ves los detalles más importantes y te obligan a darte cuenta de esos detallitos, de esa notita que ha aparecido cuando has ido a guardar. Eso antes detrás no estaba. De la mesita, eso antes no estaba. ¿Y por qué estar ahí? Vas, lo lees, lees un mensaje que no sabes qué tiene que ver. Vuelves al mundo a través de los portales, tercera persona, más detallitos, vuelves otra vez a guardar y las cosas han cambiado. Notita. Vaya, ya empiezo a relacionar el nombre anterior con lo que acabo de leer. Parece y realmente da la sensación de que juegan contigo como intuyendo cuándo vas a guardar para ponerte notitas subliminales. Te van dando el guión con unas dosis súper calculadas, súper bien medidas y que te dan un ritmo magnífico. Sí, y el ritmo está ahí porque hay veces que llegas y oyes un ruidito que no lo oías. Miras por la mirilla y ves que, por ejemplo, uno de tus vecinos está barriendo o está discutiendo con uno de, oye, antes he oído un ruido. ¿Crees que hay alguien aquí? Un ruido, yo no he oído nada, dice el otro. Cosas así. Cosas así. Detallitos que se van sumando, además de las notitas que se van leyendo por todo el... el escenario. Y bueno, pasamos a... Bueno, a ver, sin pilas, no hay radio, ni linterna. Y ahí está uno de los grandes cambios, porque realmente llegan cambios, tiempos de cambio, ya que la linterna y la radio han desaparecido. Porque por lo que el juego pierde en espectacularidad gráfica y en tensión, pero la no inclusión de la linterna implica perder los sobrecogedores contrastes de luz. Pero bueno, el apartado gráfico ya no se centra en el efecto de la luz de la linterna, se persigue otro fin. Ahora goza de mayor importancia el diseño de los niveles y del entorno, porque obviamente al existir iluminación de lámparas, aunque muy tenues y difusas, la tensión que se puede creer no, claro, es lo mismo. Se observan objetos en pantalla y estos están tan bien implementados que mantienen la tensión y la esfera. Además, el juego está diseñado de tal forma que ya no se echa de menos la linterna y la radio, ya que ¿de qué sirve que una radio te alerte de los enemigos si la iluminación ya te deja verlos? Ahí está. Entonces, lo mejor sin duda de estos cambios es lo que comentábamos, es la inclusión de la primera persona, porque las vías narrativas que se abren han sido muy bien aprovechadas y ayuda de manera muy, muy eficaz a fijarse en el entorno. Ya lo hemos comentado y realmente este gran cambio, o sea, se agradece y realmente está muy bien. Veo que en el texto... ¿Falta una hoja? Faltan dos. Faltan dos. Sí. Bueno, ¿a nivel jugable era? Bueno, a nivel jugable tiende a la acción, contrasta un poquito ver esa barra de vida, sí, siempre. Es curiosa. Pero bueno, en todos los Silent Hill, una cosa que se había criticado era que tenías que ir al menú para elegir el arma. Ahora la puedes elegir en tiempo real, viendo un menú dentro de la pantalla. Sí, con un menú, ahora me sale el concepto. El HUD. Un HUD flotante, un HUD emergente. Bueno... O sea, decir que a nivel jugable era muy interesante, pero sobre todo por lo que repetimos, insistimos en ellos. O sea, la grandiosa narrativa jugable que tiene Silent Hill 4. Está muy, muy, pero que muy bien implementada y todos aquellos amantes de la filosofía y psicología visual lo agradecerán. Vemos, además, unos personajes muy carismáticos. Son un cambio de niveles que ayuda muy bien a la jugabilidad y creo que de los mejores diseños de personajes y el más completo, sí, o sea... Estoy bastante de acuerdo. Esa niña de dos cabezas que anda con las manos... Es espectacular. Que encima tiene una relación con Silent Hill 2. No, Silent Hill. Buah, no me acuerdo ahora. Es que estaba en el... En la, lástima. Pues sí. Siento no podía ayudarte en ese aspecto porque no me acuerdo. Bueno, decir que... Nada, que... O sea, el diseño también, muy muy bueno. Los personajes súper carismáticos. Además es el Silent Hill que más personajes... Salen, interactúan. Salen. Y todos tienen una importancia y todos tienen su historieta y te adentra más en las historias de cada uno, pero que a la vez se complementan en dentro de Silent Hill. A mí lo que me pareció muy interesante de Silent Hill 4 es que combinaba esa doble jugabilidad, que estabas o bien en la casa, de la que no podías salir y era en primera persona, y en los escenarios, en tercera persona, que era lo de siempre. Pero en la casa de Henry, cuando estábamos allí, a veces teníamos ciertas señales de que la otra cara de la moneda aparecía. ¿Te acuerdas? Y teníamos que interactuar con eso. Teníamos que detener a los fantasmas que quizás nos estaban acechando, poner sellos mágicos, intentar interactuar pues con los objetos. Era un punto fresco que te ponían, o sea, que te hacían como los stand-bys entre capítulo y capítulo más hilvanados. Sí, y muy, muy, muy interesantes y a la par divertidos. Y... Es que la habitación no es lo que parece. No, correcto. Para nada. Correcto. Y la explicación de por qué estás ahí, qué ha pasado antes, quién ha estado ahí, quién es Walter Sullivan. Correcto. ¿Qué hace? ¿Por qué ocurren unos hechos a medida que avanza la historia? Yo aluciné con el la punto... La importancia de tu vecina. Sí. Por ejemplo, a la que puedes espiar de vez en cuando, sí, moviendo un mueble. Ese a través de la pared. Vuelve otra vez el deseo, la lujuria, el quiero pero no puedo porque algo me lo impide. Ahí está otra vez ese el voyerismo, ese deseo sexual que con el que tanto juega Silent Hill. Además, otra vez salen las enfermeras, nueva referencia a las enfermeras, símbolo de deseo para una persona tan solitaria como Henry. Es que... Y otra referencia a los maniquís como metáfora de que los personajes en Silent Hills solo son más que títeres controlados por las manos del destino. Y de cierto personaje en Silent Hill muy importante. Y ahí se deja, ahí se deja. Quien quiera saber lo que juegue. Ya está, pero maniquís salen en el 1, en el 2 y en el 3. A ver, y que lo juegue porque el juego tampoco es largo precisamente. No, se hace también un poco repetitivo por sí, el hecho de repetir poquito, el escenario, sí. Pero bueno, el guión es que vale tanto la pena que no importa. Pero para aquellos que amen los guiones profundos, obviamente. Desde luego. Y aquí está, Silent Hill. Estos son los videojuegos, señores. Esto es lo que cuentan. Esto es el cómo lo cuentan y el cómo los jugamos para que nos lo cuenten. Pero naturalmente aquí, ni muchísimo menos, acaba todo. Faltan muchas cosas que comentar, muchos referentes... Muchas consecuencias que han creado más allá de los videojuegos y lo comentaremos en nada, en unos minutos. Hasta ahora. Cheryl? Is that Cheryl? ¡Qué grandioso tema! ¡Qué grande! ¡Qué grande tema! ¡Qué... ¡Wow! ¿Y otro qué tal? Perdón, olvidé bajar el fader. Muy desconocido para muchos, para aquellos que no lo sepan, es un tema de punk del grupo Strawberry Hardcore y la canción se titula Perdido en Silent Hill. Os pondremos luego la anotación en el foro, no os preocupéis. Creo que era ya, una vez comentado Silent Hill, obviamente hemos dicho que había mucho más allá del juego. Y creo que es momento de rendir culto, así como hicimos con Jesper Kidd en Hitman, que es uno de los pilares de la saga, hacer lo mismo con Akira Yamaoka. Así es. Coméntanos, Freeman. Akira nació en febrero de 1968 en Niigata, unos 300 kilómetros de Tokio, y a los 19 años aspiraba a destacar en las labores de la cerámica. Que sorprende, pero la adquisición de su primera computadora con software de composición musical le hizo convertirse en un fantástico compositor autodidacta. Y es que es eso, o sea, pese a que no supiera escribir partituras. Autodidacta, yo es que alucino. Con 19 años. Es que, y sin haber tocado nunca un programa de software de música, que precisamente no son fáciles, y menos en aquella época. Ahí está, no sé, hay gente que quizá el talento ya nace sí, con él. Sí, nace con él ya. Bueno, decir que luego estudió en la Universidad de Tokio y tras un periodo como compositor freelance, en 1993, entró a formar parte del del staff de Konami. Su primera labor fue para NES y Mega Drive en el juego Sparkster, y tras este proyecto realizaría la banda sonora de Speed King, es decir, Road Rage, para PS1. Road Rage, ¿cuánto tiempo sin oír este nombre? Ya ves. Luego tienes al otro que dice Road Rager. Al poco tiempo le llegaría su gran oportunidad, su rampa de lanzamiento. O sea, vemos que en Japón estaba de moda el dar oportunidades a la gente joven. Un segundo, que tenemos una llamadita. Hola, buenas noches. Buenas, soy Keiichi, del foro. Hola, Keiichi. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Buenas, pues nada, solo quería repetir lo que ya han dicho pues en otras llamadas otros oyentes de NES. Adelante. Pues daros las gracias. Daros las gracias, pues... Ya está, ya no empiezan. No sé qué decir, por tantas horas de diversión, o sea, por tantos buenos ratos. Y por, no sé, por gracias NES, pues poniendo tanta ilusión. Tenemos que daros nosotros gracias a vosotros, hombre. Sí, la verdad es que no, sí. Estáis allí no. Y apoyándonos y dando sentido a todo esto. Si fuera... No, somos nosotros los que tenemos que agradeceros, en serio, de todo corazón. Y sabéis que, pues, que tenéis el cariño de todos los oyentes de NES. Solamente eso. Y es bueno saberlo, la verdad es que es bueno saberlo. Muchas gracias, Keiichi. Muy bien, solamente eso. Muy bien. Bueno, venga, adiós. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Gracias. Es que se estremece el corazón al oír estas palabras. Sí, ya está. O sea, realmente que algo que hagamos genere esto, o sea... Es que flipas, no te lo flipas, acabas de creer. En fin, decías, creo que estábamos con Road Rage, la banda sonora. Rage. Me calla. Te sale la vena. No lo podía evitar. Lo sé, a mí me pasa. Pues decíamos, Konami le dio la gran oportunidad con Silent Hill, muy de moda en lo que decíamos. O sea, Nintendo dio una oportunidad a un joven Miyamoto desconocido. Mira lo que es. Cuando Nintendo estaba Konami haciendo casi hizo cartas. Lo mismo. Konami hizo lo mismo con Yamaoka. Mira lo que es. O sea, muy de moda en aquella época, que se debe seguir haciendo y que tampoco vemos en estos lares. Luego la consagración ya le vendría con el más que grande Silent Hill 2. Ahí es. Aquí reescribe la historia y de las bandas sonoras de videojuegos. Más tarde, Silent Hill 3 ya le supondría el afianzamiento. Además, venía acompañado por Joe Romersa, tanto la voz como técnico de sonido, y María Elizabeth McLean en la voz. O sea, aquí revolucionó y, bueno, como anécdota, Konami distribuyó la banda sonora antes en Europa. Y perdona, que no lo he dicho, también el juego. También el juego. Silent Hill 3 cierto. Salió antes en ningún lugar del mundo, fue en Europa. Y a los 2 o 3 meses ya salió en Japón. Hay ese detalle de Konami. Y... Sí, curioso. O sea, lo nunca he visto y lo nunca he hecho. Uh-huh. La verdad es que fue bueno, muy curioso. Konami también pone un modo europeo en Metal Gear. Sí, cierto. Nos cuida un poquito. Aunque distribuye pocas unidades de sus títulos más vendidos a veces. También. También. Bueno, entonces, más tarde, Yamaoka se posicionaba en la empresa y acogía las riendas de la saga, encargándose en la cuarta parte, como hemos mencionado antes, no solo de la música, sino de la dirección. Además, Sakura no solo se dedicaría a Silent Hill, sino que también trabajaría para juegos como Beatmania, Contra... ¿Contra? Contra. O sea, yo cuando lo leí, aluciné. Sí, efectivamente. Yo también. Aluciné, quiero decir. También composiciones para Winning Eleven. Es que es alucinante. O el más reciente, Rumble Roses. Correcto. Lo que venía a demostrar que Yamaoka ya era un ser importante dentro de la empresa. Como anécdota, decir que... Miyushi Yamane, el compositor de Castlevania Symphony of the Night, preguntó personalmente a Akira Yamaoka algunos consejos para crear las bases de percusiones de Castlevania. Que son brutales. Y se lo pidió a Akira Yamaoka. Sí, unos consejitos, obviamente. Sí, claro. Lo compuso Yamane, pero ahí hubo un pequeño matiz de Yamaoka. ¿Te imaginas llamar a Akira Yamaoka y decirle, oye, cenamos, que te quiero preguntar unos consejos, te quiero preguntar a ver si me puedes aconsejar? Bueno, increíble. Por lo que sé, Yamaoka tiene una personalidad un tanto humilde, no es. No. Lo contrario, más bien. Solo hay que ver el DVD de extras que viene con Silent Hill 2. Comentar que, bueno, la banda sonora de Silent Hill 2 fue tocada en la tercera Symphony Game Music Concert en Leipzig. Y su música, además, se incluyó en la Play, o sea... en Play, a Video Game Symphony, en la que él acompañó con la guitarra eléctrica. Era un tour que se dedicaba a tocar las músicas de los videojuegos más famosos, acompañado de las imágenes de los juegos en vídeo. El primer álbum también, Akira, que ha compuesto el primer álbum original, que se titula If Futurealist, y no es más ni menos que un LP de electrónica acompañado de temas de Beatmania remixados. Tengo referencias de este LP y me han dicho que no es que sea precisamente una maravilla, que es de lo más flojo de Akira Yamaoka. Puede ser. Sí. Yo no he tenido la oportunidad de escucharlo. No, tampoco, pero la referencia obviamente es muy fiable. Y bueno, poco más a comentar ya de Akira Yamaoka. Bueno, decir que para que veáis todo lo que tiene este hombre ya y todo lo que ha hecho, aquí tenemos una columna vastísima de 3 páginas que obviamente no vamos a comentar, pero que la podéis ver en Wikipedia. Es una tabla en la que, buscando como referencia Akira Yamaoka, os salen... No, perdón, son 5 páginas de columnas de todo lo que ha hecho Akira Yamaoka en todos sus ámbitos. Además del software y hardware que ha utilizado para sus composiciones. Ahí salen los Korg y los Roland como piano. Me ha hecho gracia que usara en Magic Logic Audio. Este lo he usado, pero ya casi no se hace solo para Apple. Pero me ha hecho gracia, porque mira, he usado un programa como usó Akira Yamaoka, ¿sabes? Y... tontorrón. Rendido culto a Yamaoka, dándole un poco a conocer e invitándoos a que vosotros lo conozcáis más buscando datos, es momento ya, creo que, de pasar al otro apunte importante, que son las referencias de Silent Hill. Pues grandiosa referencia, sobre todo en el mundo del cine. Así es, bueno, cine, literatura y bueno, cine, literatura. Sí, básicamente. Bueno, y luego, no sé cómo llamarlo, geografía quizá, ¿no? Por lo de las calles, sí, podríamos sí, decir. Sí, sí, sí, el detallito que pues ha comentado. Pues sí, así es. Dark Angel. Hay varias películas de las que Silent Hill ha bebido, y los autores de Silent Hill lo reconocen, y otras de las que o bien han salido antes o después, pero es una clara referencia, una simbiosis a Silent Hill. Seguramente no intencionadamente, pero que creo vale la pena comentar. Quizá la que más reseña tiene es La escalera de Jacob, del 1990, una película dirigida por Adrian Lane y protagonizada por Tim Robbins, que nos cuenta la historia de un exmilitar en la guerra del Vietnam, llamado Jacob Singer, que tras llegar a su casa tiene terribles alucinaciones y no consigue distinguir lo que es real o producto de su imaginación. Aquí ya tenemos ese juego de la doble cara, como sucede un poco en Silent Hill. Al comienzo de la película, Jacob dirige sus pasos a una estación de metro que recibe el nombre de Bergen, de estación Bergen, la misma por la que Heather va por 3. Un momento del juego de... Efectivamente. En ambos casos las puertas están cerradas por cadenas, Silent Hill 4, y no parece haber salido ninguna persona. Incluso hay una escena calcada, hay un momento en el que Jacob encuentra una puerta junto a los raíles del tren exactamente igual que pasa con Heather. Hay otros momentos curiosos en los que, por ejemplo, hay personas que mueven la cabeza mediante espasmos, como hacen algunos enemigos de Silent Hill 3. Hay escenas en un hospital que recuerdan tremendamente al juego. La ambientación, o sea, realmente es calcada. Así que, en definitiva, si somos seguidores de la saga y queremos ver buen cine, Sakura, que es quien ha realizado este pequeño reportaje, recomienda encarecidamente ver La escalera de Jacob. Yo seguiré su consejo y en cuanto pueda la veré. Seguimos con otra película del año 2001. Sesión 9. Pues aquí un grupo de trabajadores es contratado para restaurar un hospital psiquiátrico abandonado. Una vez allí, uno de ellos descubre una serie de sesiones de una paciente que anteriormente estaba internada allí. A medida que avanzan los días, irán pasando extraños sucesos que harán que el grupo se desmorone poco a poco. No es que se parezcan algo al argumento de un Silent Hill, pero como muchas películas de terror, siempre se nota una leve influencia en cuestiones como su ambientación. Sin embargo, no es por esto por lo que tratamos con sesión 9, sino por cierta escena que coincide además con la portada de la película. Dicha escena es una silla de ruedas, que hemos mencionado bastantes veces hoy, con la que nuevamente Heather se encuentra en un momento de Silent Hill 3. Si buscáis las dos imágenes y las comparáis, podéis ver cómo son idénticas y la luz se refleja de la misma exacta forma. Sé que no hace falta que lo pida, pero tengo constancia de que Sakura está monitorizando con Frances para... va poniendo datos, si es que está ahí. Entonces, seguramente ahora os pondrá las imágenes para que podáis hacer vosotros mismos la comparación entre el póster de la película y la imagen de Heather viendo la silla. Esto es real time, ¿eh? Sí, sí, sí. Pim, sí, pam, pim, pam. Interactividad total. Sí, además, seguramente, si no lo ha hecho ya, corrígeme si me equivoco, Francesc, Sakura también habrá colgado los dos making-offs de Silent Hill 2 y 3. Correcto. Que ella ha subido a Mega Bloods. Así es. Ahí, muy recomiendo bien. El del 2 porque es otro pequeño máster de creación de videojuegos. Es impresionante cómo se desvive Yamaoka hablando de la creación del silencio. Impresionante. Oh, qué grande. Tenemos otra película del año anterior, del año 2000, llamada Chasing Sleep, que aquí en España, como nota, debemos decir que la llamaron como La Pesadilla. De nuevo, otro alarde de fantástica traducción de al las películas. Al menos no fue un terror total. Sí, algo o así. O terror final. Sí, algo así. O terror máximo. Sí. En fin. En esta película encontramos a Ed Saxon, que es el actor Jeff Daniels, que es un profesor universitario que está preocupado porque su mujer no ha vuelto a casa. Nadie en su trabajo sabe dónde está y no da señales de vida. Pasan los días, la mujer no vuelve y Ed empieza a volverse loco. No sale de su casa y en su cabeza aparece unas terribles alucinaciones. Argumento que recuerda por completo a Silent Hill 2, un marido atormentado por la desaparición de su mujer y que hace todo lo posible por encontrarla y descubrir la verdad. El hecho de que se encuentre en la mayor parte de la película encerrado en su casa también recuerda por momentos al grandioso Silent Hill 4 de Room. A destacar el papel de Jeff Daniels desmarcándose de sus habituales actuaciones en comedias con una excelente interpretación y lo que se puede llegar a hacer con pocos recursos rodándola casi íntegramente en la casa del protagonista. Sin duda se trata de una extraña película con escenas muy perturbadoras no apta para todos los públicos. Retrocedamos un año más en el tiempo, ahora estamos en 1999 y me congratulo decir que esta película, este referente es española. Uh-huh. Es del director Jaume Balagueró, un director que a mí me gusta mucho el género que hace. Porque suele tratarlo muy bien. Y estamos hablando de The Nameless, o sea, los sin nombre. En esta película, la película inicia con el cadáver mutilado de una niña de 6 años que es hallado por la policía. Más tarde es reconocido como la hija de Claudia, nuestra protagonista. 5 años después, Claudia recibe una inquietante llamada. «Mamá, soy yo. Ven a buscarme», dice la voz de su hija por teléfono. Y así comienza la desesperada lucha de una madre por encontrar a su hija desaparecida, muerta. Esta vez, en vez de mujer, es hija a la que tienes que ir a buscar. Hace unos años... Un segundo, que tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hombre, ¿qué tal, programmer? Bueno, no soy programmer. ¿No eres programmer? Vaya no. Cagada. Vaya, soy pues... Caparzo. Caparzo. Ah, vaya, pues la voz se es parece que, muchísimo. Es que se parece muchísimo. Yo también realmente. Lo he pensado, ¿eh? Sí, bueno, pues hola, Caparzo. Lo sentimos, Caparzo. Dinos. Bueno. Buenas noches, mirad. Lo primero, deciros que habéis batido el récord. ¿Ya? Ya hemos superado al E3. 57 páginas, señores. Qué fuerte. Bien, bien. Qué grande fuerte. Sois. Y sigue. Y sigue, exacto. Y lo mejor, vamos, y es otro post para que os colguéis medallitas. Vamos a decirlo, se os va a echar bastante de menos. El conseguir es... Este programa, por decirlo de una manera, habéis hecho una maravilla. Hacía yo, por ejemplo, ya llevo muchos años, el último programa que escuché de videojuegos decente era Game 40. Y eso ha llovido mucho desde que lo retiraron. Qué grande era Game 40. A o sea, Fukui le acabas de tocar. O sea, que nos compares con ese programa... ¿Con ese nivel? Idolatrado. Es brutal, es de lo mejor. Es que sois... Ahora mismo sois eso. Bueno, yo a ver, nosotros no podemos admitirlo, pero porque no sé, es que yo tampoco lo veo. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Es eso, intentamos hacerlo lo mejor posible, punto. No hay más. No somos conscientes, pues, digamos. Pensarlo, vamos, no debéis admitirlo, eso es lo mejor. Pero por un foro cómo está funcionando, cómo atraéis gente, no lo sé, vamos, no sé qué palabras deciros. Ahora, la verdad, las noches de los miércoles, o mejor, el esperar al viernes o el domingo para escucharlo cuando no puedes escucharlo, pues hará muy largo. Era eso. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Y encima ahora pones esta canción. No, yo no la he puesto. Ha sonado sola. Sí, lo sé, lo sé. Ha sonado sola. Yo voy a llorar. Creo que es hora de seguir con los sin nombre, Freeman, o no puedes. ¿Estás en éxtasis? ¿Quieres que siga yo? Sí, por favor. Vale, sigo yo. Pues decíamos, hace unos años podíamos haber dicho que dicho guión era muy parecido al del primer título de Silent Team, solo que sustrayendo a Harry Mason por una mujer. Ahora, prácticamente estamos hablando de la versión española de la adaptación del cine de Silent Hill. Incluso se puede asemejar en parte a Silent Hill 2, con la hija de la protagonista volviendo a la vida supuestamente y cambiando la famosa carta de Mary por la llamada telefónica. Pero al final, hay escenas que se parecen al universo de Silent Hill con el característico suelo de metal, o sea, como si pasáramos al otro mundo. Cabe decir que, a ver, yo recomiendo ver esta película de Jaume Balagueró, de una producción cojonuda, se nota, una dirección magnífica, un montaje bestial, un control de la fotografía espeluznante, muy bueno, pero muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Muy bueno. Y realmente vale la pena. Vedla. Sí, es vedla. Que yo recuerdo que la vi después de haber jugado a Silent Hill 2 y es que realmente fue esto mismo. Es Silent Hill, pero en película. Sí, exacto. O sea, sí, realmente sí. Todos los que lo hayan visto... acabando en ese motel de carretera. ¡Calla! ¡Calla! Este gran escenario... Es impresionante. O sea, me acuerdo que me levanté del sofá y ya estaba aquello un poco ya apalancado de la película, obviamente, de las dos horas, pero es que me acuerdo que boté realmente de ¡oh, pero qué final! Increíble, de verdad, increíble. Vedlo, vedlo. Sí, sí, de verdad, absolutamente recomendable. Estas eran las referencias cinematográficas. Es momento, creo, de pasar a la... Mira, a las literarias, lo ha catalogado Sakura... que son las calles de Silent Hill. Ah, claro, porque las calles de Silent Hill hacen referencia a autores de novelas de género. Lo que había mencionado en su llamada a Dark Angel. Exacto, por ejemplo, encontramos a la primera calle, la calle Finney, del autor Jack Finney, autor de Los ladrones de cuerpos. ¿Será que esa novela no ha creado influencia? No, apenas. La calle Beckham, con Richard Beckham, el seudónimo de Stephen King, con el que escribió Los reguladores. El pequeño niño de la historia inventa criaturas asesinas con el poder de su mente. Igual que Alisa, de Silent Hill 1. Ahí está. Ahí está el referente. La calle Block, que hace referencia a Robert Block, autor de Psicosis. Sigamos con la calle Madson, con Richard Madson, autor de Soy Ley, El último escalón, que se pasó a película, o La casa infernal. La calle Elroy, con Jack Elroy, autor de Dalia Negra. Sigamos con el siguiente autor, a la vez que calle, la calle Levin, de Ira Levin, autor de El bebé de Rosemary, de la cual Ramón Polanski haría una adaptación al cine más adelante, en el 68. En España se tradujo como La semilla del diablo. En ella, una secta satánica pretende que una mujer dé a luz al hijo de Satanás, algo parecido a lo que pretende Dalia con su hija Alisa, con el demonio Samael. Calle Simmons. Vale. Con Dan Simmons, autor de la canción de Cali. Calle Sagan. Mira, de los pocos que conozco realmente. Carl Sagan, el autor de Contacto. O sea, magnífica película, bueno, libro y película de Judy Foster. La calle Crichton. Quien no conozca a este tiene un problema un poco social. Que es, obviamente, Michael Crichton, autor de, entre muchas otras cosas, La esfera. Película en la que también se pasó al cine por el director de ahora que ha sacado Ultravioleta. Los personajes de la historia de Esfera manifiestan sus pensamientos en forma física, al igual que Alisa. La calle Conth, con Dean Conth, autor de Phantoms. La calle Midwich, nombre del pueblo en The Whitwich Cuckoos, por John Minhwam, basada en la cinta de El pueblo de los malditos. Y finalmente, la calle Wilson, con F. Paul Wilson, autor de Mundo Nocturno. Y finalmente, pues comentemos, ahora sí, es el geográfico, que son las localizaciones de las que bebe Silent Hill. Chicos, Pues decir que Silent Hill está basado en un pueblo real de California. Silent Hill existe, chicos, y se llama San Bruno. No me gustaría vivir en ese pueblo, la verdad. También la estación de Virgin Street, que aparece en Silent Hill 3, la escalera de Jacob, existe en la realidad, se encuentra en la ciudad de Nueva York y sus niveles inferiores actualmente están abandonados. Están abandonados, que nos vamos a hacer un viajecito allí. Venga, hacemos vamos, Silent Hill 5. Venga, estas vacaciones, en lugar de ir a Madrid, vamos a... O donde sea, vamos ahí. Y también, atención, el hospital Brookhaven de Silent Hill 2 y 3 también existe. Se sitúa en Tulsa, Oklahoma. Y atención a la fama que debe tener este hospital. Porque si Silent Hill se ha inspirado de él... Espectacular. Tela. O sea, el típico jueguecito de jugamos al escondite y nos colamos sin querer, ¿sabes? De pequeñitos, podría acabar en un trauma. Decir que, bueno, finalmente, como último apunte, tenemos otros referentes, que es el autor, el pintor de obras pictóricas, Francis Bacon. Así es, Ito Masahiro comenta en el Making of the Silent Hill que su inspiración a la hora de crear las criaturas fue este pintor. Yo creo que más que hablar de él, lo mejor es en el foro. Sí, que lo pongamos, colgar unas muestras. De su arte y empalmarlo con la visión del Making of. Decir al menos que es de estilo expresionista, para aquellos que sean duchos un poco en el arte, se puedan hacer un poco, pueden situarlo, si no lo habían situado ya, obviamente. Y bien, pondremos unos referentes para que podáis haceros una idea de lo que encontramos. Hacemos una breve pausa y volvemos ya con, creo que es el penúltimo apartado o es el último. El último. El último apartado del dossier de Silent Hill, que es más allá de Silent Hill, es decir, lo que ha causado el videojuego fuera del videojuego. Hasta ahora. Bien, ya estamos aquí para comentar brevemente ya el último apartado del dossier. Ha quedado tal dossier. Pero tal dossier. Para el trabajo. Y encima maquetado con la tipografía de Silent Hill. Súper chulo, de verdad. Es más, si queréis verlo, lo colgamos. Diablos. Lo están pidiendo en el foro. ¿Lo están pidiendo en el foro? Pues oye, hacemos unos retoquitos y lo colgamos, en serio, porque es una pasada. Señor Freeman, ¿qué hay más allá del videojuego Silent Hill? Pues tenemos película y cómics. Adelante. Dentro del mundo de los cómics podemos decir que hay una serie de estos, escritos todos por Scott Chinsin y con artworks de Ben Temple Smith, Heidi Salman, Sean Thomas y Nick Scatal. Cabe decir que, bueno, en general los cómics son un poco... son considerados por los fans demasiado densos, con unas historias un poco pobres, una duración algo extensa y, bueno, que no se equiparan a lo que es el nivel del videojuego. Cabe decir que, bueno, en 2000 hubo un proyecto de Silent Hill de Original Graphic Novel, pero sorprendentemente, por alguna razón desconocida, nunca fue publicado. Konami repitió oficialmente que tenía la intención de publicarlo, pero bueno, no se ha vuelto a saber nada más. ahí se quedó la cosa. Los que sí fueron publicados fueron Silent Hill, Dying Inside en 2004, Silent Hill The Grinning Man en 2005, Silent Hill Dead Alive también en 2006 y... Bueno... Y ya está. Sí, comentar también que eso, o sea, gran parte de las historias que hay tienen que ver con historietas paralelas a Silent Hill, no se basa ninguna en el videojuego. No he creído conveniente comentar los guiones porque es que tampoco son demasiado interesantes, creo que es más carne de foro que sí, de radio. Estoy y de acuerdo. Podemos pasar a lo que de verdad es más allá de Silent Hill, que es la película. La película. Correcto. Que veremos aquí estrenada ya en la... Pues nada, en un mes como mucho. Tercera semana de julio, creo. Y que creo recordar que en un post anterior... 28 de julio. 28 de julio. Gracias. No. Decía que creo recordar que en un post anterior algunos foreros dijeron de hacer quedada para esa película. Ah, pues... Yo me apunto. Yo me apunto, pero a un segundo visionado. El primer visionado quiero verlo solo, como de costumbre. Irme yo al cine, sentadito, en mi butaca, y verlo. Siempre. Yo siempre voy solo al cine. Bueno, acostumbro a la cine. Eso es, el segundo visionado ya. Vale. Para no chicas, perderte. Chicas, invitarle al cine. Hembras. Un llamamiento para acompañarnos. No digas hembras, hombre. Por favor. Queda horrible. Queda muy lech. Que nos van a venir los de las 460 páginas. Exacto. Ya terminamos. ¿Qué más da, no? Qué vaya tela. Veamos. Bueno, Silent Hill The Movie, que se estrenará el 28 de julio, que nos han dicho, y que, ¿por qué no podemos hacer quedada? Breve sinopsis. Sharon da Silva es una niña que sueña repetidamente con las mismas pesadillas. Su madre, Rose, intentará averiguar la causa del problema llevándola a Silent Hill. ¿Qué dices? Bien. O sea, es meter el fuego... Vale, es... Anda, mira, se está quemando, le voy a echar gasolina. Exacto. ¿Sabes? Un accidente de coche provoca la separación de la madre y su hija. No lo veías, por lo que Ross deberá buscarla. Estilo Silent Hill 1. Sí, exacto. Pero aquí, sí, cambiando el protagonista masculino por un femenino. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de todo esto, más que comentar lo que hayamos visto de los trailers, son las anécdotas. Sí, atención a la primera, que es justamente algo por lo que ahora acabo de comentar. Se dice, bueno, se dice no, es un hecho, que en el guion original... Solo había mujeres. El reparto era todo femenino. Hembras, como dice Sephiroth. Hembras, exacto. Hembras. Así no conseguirás muchas, ¿eh? ¿Quién sabe? Algunas les gusta. Sí. Después de enviarlo, el guión, Christoph Gans se lo devolvió con un mensaje que decía: no hay hombres. Así que cuando se añadió a Sean Bean, el reparto, o sea, al reparto, se aprobó el guión. Es decir, añadieron un solo hombre y ya está. Venga, perfecto. Va. Increíble. Otro detallito, casi todas las criaturas que aparecen en la película son actores cubiertos de látex y maquillaje. Los actores que encarnan a los monstruos son bailarines profesionales y sus movimientos forman parte de una especie de coreografía. Silent Hill también se sabe que usa pocas imágenes generadas por ordenador, con la excepción de la niebla que cubre la ciudad, las transiciones al otro mundo y los insectos que rodean a cabeza de pirámide. Algunas criaturas han sido retocadas más tarde en postproducción, pero en general... Todo lo que aparece en la película existe físicamente. Atención, curioso detalle. Atención, que se ha muerto la música. Ahora, gracias. Curioso detalle del guionista, Roger Avary, que esperamos pronto verle boxear contra V-Ball, ha afirmado que cuando era niño, su padre, ingeniero de minas, le solía contar historias acerca de la ciudad de Centralia, en Pensilvania, donde los depósitos de carbón de la mina se incendiaron, liberando gases tóxicos, obligando a evacuar la ciudad para siempre. Avary, fascinado por la historia, la tomó como base para la historia de Silent Hill y además el nombre en clave que se usó al inicio del rodaje también era Centralia. Curioso. Está bien. Otro detallito es de que esto es un detallito estadounidense, a pesar de que se supone que la película se desarrolla en el oeste de Virginia, se puede ver con claridad que el precio de la gasolina aparece marcado en litros y no en galones. Suponemos que porque en Virginia se marca en galones. Las imágenes de las criaturas han sido influenciadas por artistas como Alberto Giacometti, eso no lo sabía, Francis Bacon y Hans Bellmer. Interesante, esta anécdota no la sabía y me gusta mucho. Una de las películas que se ven en la marquesina del teatro de Silent Hill cuando Thomas y Chris pasan por allí es The Omega Man, de 1961. En esa película un hombre sobrevive a un ataque biológico que mató a una gran cantidad de personas, dejando unos pocos seres deformes y nocturnos que se llamaban a sí mismos la familia. La plaga les produjo hipersensibilidad a la luz e impulsos homicidas. Ellos creen que la ciencia y la tecnología son los culpables de la guerra y su castigo. Por ello, Neville, como símbolo de la ciencia, debe morir. Una clara alusión a la atmósfera de Silent Hill. Un punto interesante para los reticentes a las adaptaciones de videojuegos a película, siempre y cuando el equipo de producción no esté en medio. Pues en este caso, tanto Konami como el equipo de desarrollo de los juegos de Silent Hill han estado directamente involucrados con la producción de la película, desde la fase de preproducción hasta la postproducción. Eso al menos, nos gusta o no la película, querrá decir que cierta calidad asegura. Sí, al menos a nivel de ambientación. Al menos a nivel de ambientación, que creo que es muy importante. Sí. Otro detallito, según IMDb, inicialmente la película tenía una duración de 3 horas y media. ¡Qué barbaridad! Y Tristan le ordenó a Gans recortar la película hasta las 2 horas aproximadamente. Es que me lo veo venir en media de la noche. ¡3 horas y media, es peliculón! Media de la noche con Suata y entrando, acosándole. Hombre, es que 3 horas y media hubiera sido... Uf, no sé. Sí, ¿Y el Señor de los Anillos 12 horas? ¿Las 3? ¿Y lo hemos hecho? ¿Qué? No, yo no lo he hecho todavía. Yo no estaba ese día que lo hicisteis, Freeman. Acuérdate, yo no estaba. Atención, porque Sony pagó $14 millones para adquirir los derechos de distribución en Estados Unidos y Latinoamérica. Espectacular. Se realizaron aproximadamente 100 copias del traje de Ross, desde colores suaves hasta grises, incluyendo el rojo sangre. ¡100 copias! Y última anécdota que a mí me gusta mucho. Christoph Gans tardó 5 años en conseguir los derechos de Silent Hill. Envió una entrevista a Konami explicando cuánto significaba para el Silent Hill y envió escenas que aparentemente filmó él mismo con música de los juegos de Silent Hill. ¡Pero qué grande es Christoph Gans! Esto ¡Dios mío! Lo dice mucho a su favor. Es que desde el Pacto de los Lobos a mí ese hombre me ganó. Me ganó ese hombre. De verdad, espectacular. Bueno, como comentar, puntualización final, el staff, conocido director Christopher Gans, en la producción está Samuel Adida, que es productor de Resident Evil 1, 2, Buenas Noches y Buena Suerte y Crying Freeman. ¡Oh! Las dos últimas, ojo, ¿eh? Cierto. Que son buenos Pero referentes. Bueno, el productor, al fin y al cabo... Al menos mete el dinero. Sí, mete el dinero y corta el bacalao. En el guión también encontramos importante Roger Avary, que hizo Crying Freeman y Las Reglas del Juego, que si algo tiene es un fantástico guión. Sí, realmente. Además de Christoph Gans, en la música junto a Kira Yamaoka está Jeff Dana, responsable de la música de Resident Evil Apocalypse. Y en fotografía es Dan Lausten, que también hizo la fotografía de Mimic. ¡Oh! Gran fotografía tiene esa película. No estaba mal. La película a mí me pareció un poco bodrio, pero bueno, al menos de... Lo que era... Sí, a nivel ambientación... Luz, sombras, sí, muy bien, sí, conseguida. Estaba tenía bien. Escenas en estaciones de metro, precisamente, que estaban muy bien iluminadas. Sí. Y bueno, en el reparto, el personaje más importante es la protagonista, que es Radha Mitchell, que ya tiene un bagaje, pues ha salido en Melinda, de Woody Allen, y en Buscando Nunca Jamás, como secundaria en la película de Johnny Depp. Y hombre, por favor. Además, Sean Bean. ¿Perdona? No, ibas a decir otra película de ella. Sale en Pitch Black. Es que no la vi. Sí, hombre, sí, gran papelón que hace ahí junto a Vin Diesel. Y bueno, como personaje también importante dentro de la película, Sean Bean. Y... Stephanie. Se acabó. Hasta aquí ha llegado lo que ha dado de sí el dossier y la saga de Silent Hill. Que no es poco. Hay mucho más a decir, obviamente lo habría, pero nos tiraríamos un día y desmenuzaríamos tanto el juego que no valdría la pena que lo jugarais. Así que lo suyo es que lo que habéis tomado lo busquéis en los videojuegos y luego busquéis información de todo lo que significa Silent Hill punto a punto. Hacemos una breve pausa y empezamos ya, bueno, y ya encauzamos ya la recta final del programa, que será pues... los 45 tracks de momentazos, anécdotas, sorpresas y despedida. Hasta ahora. is another reason to fill your heart with hatred. It must be this way. One day you will understand why. You must try to remember me and your true self as well. You will birth a god and build an eternal paradise. Y volvemos ya con este fantástico tema de Donkey Kong Country 2. Qué grande es este tema. Qué bonito. Súper potito. Y bueno, a mí me gustaría eso, compartir con vosotros momentazos que hemos tenido. Los presentaré brevemente para que los escuchemos. Y si queréis comentar, bueno, huelga decir que a partir de ahora la línea está abierta para lo que queráis. O sea, podéis llamar para lo que queráis, comentar las anécdotas, lo que queréis decir al programa. Ya que realmente... en absoluto nos vais a interrumpir, nos vais a acompañar, que creo que es lo importante. Y bueno, yo creo que para empezar, un par de confesiones que se han hecho a lo largo del Mech Team, a lo largo del programa, que tienen su tela. Dejaré los micros abiertos porque como que algunas aportaciones son muy cortas, si tengo que ir apretando y apagando botones, me daño los dedos, ¿vale? Así que procuremos, mientras suenan las aportaciones, ser un poco silenciosos. Atención a la primera confesión. Pero quiero arrancarte una pequeña confesión. Arráncala. Una confesión de algo que nos has dicho a todos. Sí, ahora estamos hablando en offline, que por suerte ya no se escucha. Y sí. Dilo, Javi, dilo, por favor. Dilo. Que luego me apalen en el foro, bueno, ya... Lo has de reconocer. Bueno, lo has de reconocer tú. Lo has de reconocer públicamente. Vale, pues reconozco públicamente, señores, que jamás... he jugado a este juego. A Ghost of Tsushima. Así es. Pues sí, nunca he jugado a Ghost and Goblins. Es que ya te vale, ¿eh? Ya me vale. Pero es que no sé qué... la cachete. Aquí es el icono de... ¿Qué te pego? Sí. Pero no sé si es más terrible. Si esto, que yo no decía o... lo siguiente. Pero jugó. Pero ha jugado. A ver, ¿quién tiene que confesar que no ha jugado, por favor? Yo voy a hacer una confesión. No he jugado a Castlevania Symphony of the Night. A ver, por favor, una reflexión. La reflexión era, señores, que Santi... esa fue enorme. Era el experto de Symphony of the Night. Ay, de Castlevania. Y no había jugado a Symphony of the Night. Es que era escandaloso. Realmente... que no pasa nada, pero era algo... inaudito. Inaudito, exactamente. Es que no lo piensas. En los inicios... Prima, tranquilo. Ya está. Es impresionante este tema. En los inicios, el conocido como humor freemanesco ya despuntaba. Os quiero dar un ejemplo de lo que era en los inicios. O sea, esos entrenamientos que hace Freeman delante del espejo daban como resultado esto. Pues aquí nuestro compañero Freeman ha dicho que ya que se llama One, un juego de Engage, la segunda parte del juego se va a llamar Two. Señor Freeman, vaya tela. Ya ves. Es humor freemanesco. Pero me encanta, o sea, la manta y humor freemanesco, ya ha quedado. O sea, empezaba a despuntar ya, o sea, se veía la punta de iceberg. Yo ya se lo he dicho, que aprovecha ahora que no hay Meg, que se vaya a Club de la Comedia. Club de la Comedia, exacto. A ver, y puede triunfar. Y pronto lo veremos en YouTube. Ahí. La segunda parte se llamará tú. Qué malo soy. Yo a veces... bueno, siempre desde el cariño. Sí, sí, siempre es el cariño. Pocuya a veces ha tenido ciertos despuntes. Me encanta, ahora por él. Ciertos despuntes, es que yo le hubiera dado cachetes. Porque realmente decir cosas como que Budokai Tenkaichi merecía un 96 en gráficos, Pocuya no ha sabido sacar la vena friki de la objetividad, creo yo, pero bueno. No, yo... ahí me duele, ¿eh? Yo siempre objetividad por delante, por favor. Oh, bueno. Por favor. Bueno. Objetividad por delante. Nada. Ojo, es que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Knuckles. ¡Hombre! ¡Hombre, Knuckles! Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué Knuckles? Tal? Muy bien. Bueno, yo simplemente quería dar una despedida así más formal, no solo en mi nombre, sino en el de todos los que formamos la redacción de Hargen 2. Vaya. Bueno, deciros que han sido 36 programas como el de hoy, realmente muy buenos y los he disfrutado mucho. Y todos los de la redacción, hay muchos seguidores que os seguimos todos los miércoles, sin falta. Es que y no, y nada más, o sea, desearos toda la suerte del mundo en los proyectos que tengáis y estéis donde estéis, que las buenas relaciones que tenemos con que tenéis con Hargain 2, pues que sigan mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Knuckles, muchas gracias. Es en especial en tu caso, para mí es importante tu comentario. Eres una de las personas con las que creo más hemos intimado en el foro y se nota. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Venga. Un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias. Gracias. Fukuy está allá con el ojo. No puedo. Él es uno de los mejores de Hargain 2. Sin duda. Estoy completamente de acuerdo. Que quede claro. Sí. En ocasiones, en MEG, hemos tenido a veces esa musa que baja y nos hace hacer frases de esas que marcan un antes y un después. Freeman ha dicho algunas, Fukuy también, tú también, yo también. Pero bueno, esta creo que es una de las que mejor quedó. Jugar a fiar es sentirte una marioneta al servicio de los chicos de Monolith. O sea, eres una marioneta en un destino que ya está escrito. Sí, y encima riéndose de ti. Gracias. Es verdad. A veces eso, nos toca la musa y salen frases así. Han salido frases muy buenas. Muy buenas. En concreto. Muy buenas. Creo que una de las mejores que ha sentado cátedra ha sido a manos de David Freeman y es esta. Y nada, un juego para peques que obviamente nunca se van a quejar del nivel técnico, pero que solo lo prueben los peques y que sean peques sobre todo, porque la que empiezan a tener un poco pero de conciencia. Estos juegos les martirizan. Si creces con un Mario, creces feliz. Si creces con un juego como este, acabas jugando a GTA, ¿no? Hostia, no, tengo que me sé yo. Ojo en el foro, lo que voy a decir respecto a eso. Que me coman, chatos, venga. El juego en cuestión era Chicken Little. Cierto, recuerda esa frase que hasta Friends la puso de Nick. Se puso de Nick. Yo flipando la influencia que podía generar. Es que a partir de ahora se estudiará en historia esta frase. Ah, vale, pensaba que ibas a decir. Se estudiará Chicken Little. Sí, no. O sea. No. O historia de humor freemanesco también. No sé qué sería peor. También en ocasiones ha habido momentos en los que había ciertas opiniones que discernían. Yo quería destacar una que realmente me resultó muy graciosa porque el tono en el que tanto tú, Fukuy, como tú, Freeman, os enzarzasteis en estos 45 segundos de debate, las pullitas que os lanzabais, yo es que me moría, no tiene parangón. Ojo. Seguimos con, bueno, un juegazo que esperamos y queremos ya, pero que se retrasa y no sale. Hablamos de Stalker. A mí me duele que final, se esté comparando al final es beta. Es por beta. Por fin. Después parece de que siga tres adelante. Años. Y pronto llegará. Por varios años de retrasos, pero no me lo comparen con Duke Nukem, por favor. Hombre, es inevitable, es una apuesta cada día, diaria. ¿Cuál saldrá primero? No, señores. Este saldrá. Duke Nukem, ¿tú cuándo has visto algo? Duke Nukem, yo he visto cosas. ¿Ah, sí? ¿De cuándo? ¿De hace 5 años? No, bueno. O 7. Pero se ha visto de material en sí, hay más que de Stalker incluso. Ah, pero si de Stalker hay un montón de vídeos que son insultantes. Pero los juegos de iluminación y de física. De Stalker se ha desechado mucho material y de Duke Nukem Forever también. No tenía razón. Hay más material de Stalker que de Stalker. Bro. Que está cerca que te meto, ¿eh? Ya está. Bueno, ¿qué pasa cuando un servidor como yo dice tantas veces vuestros nombres y encima empiezan por la misma letra? Muchas gracias, Freeman, por tu aportación, como de costumbre. Nada, yo de aquí a la camita con mis anginas. Te dejo con tu vino y con tu manta para que te arropes. ¡Oh, qué grande! Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Señor Freeman, nos vamos. Ay, ¿no? Señor Fukuy. Freeman ya se ha ido. B doble. Ya está en la cama, es que pobre. Los dos tenéis el nick con F y os lío. Me pasa mucho. Os confundo demasiado. Suerte que no sois mujeres, porque si no... Estaremos celosas. Sí, estaríais celosas. Atención porque llega una ristra de humor meg. Es que yo ya me río solo. Que donde se demostró que a medida que pasan las horas, nuestras mentes se nos va. Hablamos de los Meg Awards. Bueno... Y os dejamos la primera perla. Pero el... Atención, espera, la pausamos, prefiero pausarla. Porque hay una llamada. A ver... Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿quién eres? Hola, soy el Fax. ¡Hombre, es Fax! ¡Hombre! ¡Hombre! Buena sorpresa. Noche. Muy buenas. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, tengo que decir que, aunque os vayáis, siempre estaremos todos en general con vosotros. Y se podría decir que vosotros sois el caramelo y nosotros somos el bebé, que siempre querrá ese caramelo. Joder, es Fax. ¡Es Fax, oh, tío! ¡Momentazo! ¡Te ha salido! ¡Buah, wow, increíble! De verdad, es... ¡Hostia! Joder, estoy escuchándome ahora por el ordenador. ¡Qué grande! Ay, pues lo que has escuchado ha sido una de las mejores frases que yo he oído nunca. O sea, en el sentido de que cuando alguien hace algo y recibe esto, es que no tiene nombre. Y más con esto sonando de fondo, poeta. Es que de verdad, Fax, muchísimas gracias. Llega al corazón, de verdad. Llega, de verdad que llega. Llega. Bueno, gracias a vosotros. Y servirá para algo, te lo aseguro. ¿Vale? Venga, un abrazo. Hasta luego. Vosotros. Qué grande, o sea, sin palabras. Bueno. En fin, vamos a poner, o sea, el toque de humor. Te encoge el... Sí. Oh, todo. La primera nota de humor en los Mejaboards. Atención, porque no tiene desperdicio. El ganador, y con diferencia, ha sido un pelín apabullante, ha sido a manos de Peter Jackson's King Kong. Y primer moncasat de la noche, señores. Así que vosotros habéis decidido que el monito peludo... Y no es Peter Jackson, sino King Kong. Qué bueno. Qué buena esa. Sea manos de Peter Jackson, King Kong. Pobre hombre, con pobre lo que hombre. Ha adelgazado y el tío se ha puesto en forma. Pobre hombre. Bonito peludo. Bonito peludo. Pero bueno, yo esa noche tenía la noche y saqué otra perla como esta. Muy, muy friki. De paliza, pero de paliza, ha ganado Half-Life 2 de Xbox. El señor de la palanca. El señor palanca, que supuesto, nos ha contado supuesto. En exclusiva quién es G-Man. Aquí en Moncada. Qué grande, qué grande. Exclusiva, ningún otro sitio lo encontraréis. Ningún otro sitio, exacto. Eso sí, hay que saber código Morse palanqueil. ¿Ah? Freeman. Pues por aquí paliza. Subastas por mis conocimientos. Ha ganado por paliza Half-Life 2. Y el siguiente, pero a una distancia que apenas se ve si no pones anisotrópico por 1000. ¡Qué grande! ¡Qué buena esa! Me ha encantado. Está Call of Duty 2 Big Red One. Fue una dedoya muy friki. Qué gran momento. Esta es friki para los fans del hardware. Para los fans del hardware, sí. Pero bueno, no solo yo tenía la noche, tenía la perla. La musa de Freeman también bajó. Pero es que no bajó lentamente, no, bajó cual tobogán. Por tu Splash es la fantasía, porque, atención, la frase que sacó Freeman. Por cierto, aquí ha habido una errata, los ceros tiene un se problema. Han sustituido por un 1, y claro, es PC sí. Fútbol 2116. Sí. Se sale el Robinson crionizado. Los rollos Futurama, ¿no? Sí, sale una cabeza en la nave Star Trek. Yo me moría. Fue buenísima, fue tremenda. Y luego la nave Star Trek, que no pinta nada. Sí, empezó de buena. Venga, Star Trek, todos juntos. Espectacular. Pero yo creo que uno de los mayores momentos de Moncada en juego, y no porque fuera a manos de un servidor, es el siguiente. ¿Quedan tres? Baby. Oh, yeah. Estas horas ya... Ahora estamos en el rincón de Samuel Snake, así que chicos, podéis llamar no, al 935726003. Chicas, ya sabéis. Sakura sí. Llama. Y cuando pues diga... ahora sería un puntazo que llamara, ¿sabes? Sí, y cuando diga hola, te colgamos, por decirlo de Tomb Raider. No. Venga, no. Va. No, eso no lo haremos. Esa frase ya se ha vuelto que esencial. Permíteme inciso, sí. Justamente ahora se decía que llamara Sakura. Sí, pues mira, casualidades de la vida. Bueno, hay ocasiones en los que, claro, con tantos datos, tanta información y pues se nos traba la lengua y decimos tonterías. Ahora hay una ristra de tres, que la primera ristra empieza también los Mejaboards, un servidor, diciendo lo siguiente. Mejor MMORPG. encontramos los siguientes candidatos: City of Heroes, Dark Age of Camelot, Guild Wars, The Matrix Online, que nos reímos por lo que os diremos ahora, y World of Warcraft. Pues bien, el galador. Galador. El galador, de la gala, de los meses. Claro, pues el galador. El galador de la 26 respuesta. 25, señor. Señores, World of Warcraft. Repite que no se te ha oído. Anda, que entra el galador. Y tú sí, claro, de la gala. Intentando es lo que guardar. Ese día estábamos. Estábamos, ya que no podíamos. No parar. Pues obviamente no ha sido el único en el que nuestra lengua no ha dicho lo que queríamos. Y otro ejemplo es ahora a manos de Fukui. Ha salido la expansión. The Ark. Treasures of an Urdgrim. Sí, algo así más o menos. Sí. Es un poco Uruk-hai. Sí. Un poco Uruk-hai. Más o menos así. Igualito, Galcao. Es un Uruk-hai, más o menos. Es que fue espectacular. Pero es que, ojo, Fukui. Tienes otra que es aún mejor. Ya, ojo. Atención, señores. Le das al stick de la izquierda y el solo ya le hace la acción. Si no, le das a la derecha y hace la acción correspondiente. Tienes que mantenerlo porque si no el personaje se chupa. O cuando limpias el suelo, pues has de hacer el movimiento de como si estuvieras fregando con una fregadora, ¿no? Arriba, abajo. Así como si trepas, tienes que hacer con esto. Perdona, con una fregadora. Sí, es que no sé la palabra. Fregona. Fregona. Casi te lo has sacado de la chistorra. Qué grande. Yo estoy llorando. Estabas preso. Es que... Fregadora, es que es enorme. Sí, y es que no sabía la palabra. Es que yo vengo del futuro, ahí hay fregadoras, es que no lo sabéis. Ya. Pero es que Fukui no es la única. Joder. Atención. Y luego cuando salga Age of Conan también aparecerá en esta plataforma. Muy al estilo de lo que tiene Steam con su Valve. Y... ¡Ay! Lo he dicho al revés. Lo que tiene Valve con su Steam. ¿En qué estaré pensando? Lo que tiene Valve con su Steam. Ay, la mente, no ay, juega malas cosas. La mente, ¿en qué debías estar pensando? Ay, no sé. Y desde luego uno de los mayores referentes de Moncada Juego en cuanto a nivel videojueguil. Ha habido varios títulos que han sentado cátedra, ya sea para bien o para mal. O sea, quiero decir, ya sea por motivos o porque hayamos hecho coña de ellos. Y quería recordar uno de ellos. Ojo, que finalmente, después de varias semanas de sequía, de lanzamientos, después de ese hecho... Era normal que no tuviéramos el título estrella como solemos tener en la lista. Pues bien, señores, un servidor se congratula en anunciarles... Lo tenías, si no lo quitabas tú, te lo decía yo. Para anunciarles el título que yo creo que es mejor que acompañarlo con esto. Señores, os presento Hello Kitty, feliz fiesta, amigo. Vámonos a la discoteca. Titulazo que acaba de salir ahora para Game Boy Advance. Qué grande ese Kitty. Pues sí, Hello Kitty. Pues sí. Porque si antes lo digo, antes pasa esto. De parte de tus oyentes con cariño, queremos análisis. Ya, jejeje. Felicidades. ¿Qué será? ¿Qué será? Hostia. Todos tus oyentes aquí. Lo está abriendo. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Gracias. A todos, gracias. Hello Kitty. Hombre, tenéis un análisis, por supuesto. Por supuesto que tenéis análisis. Ahí está el análisis colgado en mí. La gente lo está esperando. Lo sé. Ahora que tenés vacaciones lo haré. Pero obviamente no ha sido el único juego que ha sentado tu cátedra. Hubo otro juego que sentó bases en Moncada en Juego. Y entramos a la super mega bomba. Atención. Me alegra que hayas puesto mega bomba porque yo creo que es la mejor bomba que jamás hemos tenido en Moncada Juego 3. Es decir, mucho, ¿eh? Eso es decir, mucho, señores. Más que Lugo Age. ¿Tú qué crees? Bueno, sí. ¿Es más que Hugo Age o no? Atención, tenemos el señores, mejor que Hugo Age. Estamos ante el juego de PC magnífico, la megabomba que se titula Tarta de Fresa y sus grandes queridos amigos. Pero, ¿de verdad? ¿Aquí no vio ninguna rata? En absoluto. No. Aquí no ha habido ninguna rata. O sea, ¿el juego existe? Comprobémoslo si existe. A ver. Cuando quieras. Vamos a abrirlo, señores. Estamos rompiendo el papel. Me voy a emocionar, lo sé. Y además, después de lo que has dicho antes, que hoy no puedo. Señores, señoras. Es espectacular. El juego para PC de tarta de fresa y sus mejores amigas. Enseña, acaba un zoom. Pero qué grande que sois, madre mía, estoy flipando. Ese juego que habíamos comentado en una lista de lanzamientos, hicimos coña con él. Qué grande es tarta de fresa. O sea, existe. Ya tengo peticiones de gente que quiere venir a probarlo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Seguro que yo, tu amiga... Yo soy uno. Seguro que tu amiga del Hello Kitty quiere probarlo. Punto y aparte, una de las cuestiones realmente importantes ha sido L3. Obviamente, siempre cada año los jugones tenemos cita. Y aquí hay un poco tres apuntes. ¿Por qué estás agitando las manos con... lo que suena. Ah. Semis 4. Sí, correcto. Pues uno de los mayores referentes del año para un jugador es obviamente L3. Y yo he captado tres momentos que pueden ser otros, por supuesto, pero que creo que tienen gracia, sobre todo el primero. Atención a este porque no tiene, señores, desperdicio. Atentos. Noticia muy, muy interesante. Que viene ya fresquita precalentando L3 2006. Se dice que PlayStation 3 ya tiene su día de... Pues efectivamente, faltando un mes casi para el E3, que se celebrará del 10 al 14 de mayo, la pre-E3, la típica conferencia que hacen cualquiera de las tres empresas, está prevista para el día 8 de mayo. Apuntad esto en vuestros calendarios. 8 de mayo, Sony presentará algo in-game de Play 3. Bueno, se supone o esperemos que no. Ya presente todo. O sea, diga precio, diga especificaciones, se ve algo jugable. Ridge Racer. Desde luego, se vio algo jugable. Kai Hirai tenía razón. Por parte de Nintendo. Atención, siguiente noticia. Ojo. Ojo, ojo que vienen curvas. Ojo. Nombre definitivo para Revolution. Creo que os ha quedado claro. Espectacular. Espectacular. Espectacular. No puedo más. Otra frase que enlaza con la mala interpretación que podía tener la gente sobre mi gusto sexual. Un ejemplo. Yo creo que tienen los medios para hacerlo. Yo quiero volver a ver Amor de nuevo con la fecha tatuada. Perdona, te había entendido Amor. No. En lugar de Amur. Amur. Con la fecha tatuada en la nalga izquierda y diga, aquí está la fecha y monte el espectáculo. Puede ser increíble. Es que no es el único momento, señores. A ver, no es este, es... ¡Oh, no lo he puesto! ¡Oh, qué pena! Era muy bueno. Era cuando yo decía que Mizuguchi era grande y es un japonés guapo. ¡Oh, es verdad! Es guapo, me gusta cómo piensa, me gusta cómo viste y además me gusta lo que hace. Me gusta lo que hace. ¡Qué pena que no sea mujer! Dios, que ahí... Era brutal. Sí. Naturalmente ha habido muchas idas de olla en Moncada en Juego y Freeman y yo hemos protagonizado una cada uno. Aquí va la de Freeman. ¡Osu! ¡Tatakae! ¡Wendan! Ahí está. Ahí estamos. Ese grandioso juego. Y ahora yo. ¡Ridge Racer! Sí. Era inevitable. Ridge Racer. El pobre Hirai ya se ha quedado ya. Se ha quedado bautizado ya para siempre con esto. Atención. Porque llega ya las bombas de los momentos. Donde se demuestran las paridas que podemos decir en 8 minutos. Hablamos del especial E3. Y de lo que vamos a escuchar, salvo de los 6 tracks que escucharemos, sí, 6, los 5 siguientes, al que escucharemos ahora, se dijeron en un término de 8 minutos. Escuchemos el primero porque realmente no tiene desperdicio. Atlus nos trae Trauma Center Second Option Operation. Porque sí, aquí aquí ha habido operación. Ha sido autocorrección de Word. Es probable, sí. Second Operation. Sí, lo que se ha visto... Porque lo de Timer Center, Second Opinion... El enfermo que opina, oye... Qué grande. Vaya tela. Y es la 1:20, señores. Pues sí, era la 1:20 y 20 minutos después salió la siguiente perla, de nuevo producida por una trabadura de lengua. Disney The Little Mermaid, Ariel's Undersea Adventure. Ariel's Undersea Adventure. Suena esperpéntico. Hannah Montana. Montana. Montana. Es que hay tanta letra. Parecía que yo no veo. Parecía una peli. Sí. Hannah Montana, de otro calibre. De otro calibre. La asesina. De Disney. Ah, no, Disney. Sí, sí, sí. Vaya tela. Atención a la siguiente al siguiente comentario. Perdón. Al siguiente comentario de Freeman, que él le da trabajo a todo el mundo. ¿Sigamos con el de abajo o sigo con el de al lado? No, el de abajo, que es vale. Del 17, Flying Fortress. Bien. Silent Running, Lionel Trains, Princess Natasha, que mira, el nombre de Natasha mola. La coletilla, el título. Student Secret Agent Princess. Espectacular. Esa coletilla. Una princesa agente secreto. Parece que ahora la monarquía tiene trabajo. Espectacular frase. Vaya tela. Bueno, que nos van a chapar no el programa. No, hombre, que estamos en Cataluña. Que... Otra perla. Venga. Lo hago sin querer. Gran perla. Lo hago sin querer, dice. Cabrón. Ya, sale solo, ¿no? Sí, sale solo, de verdad. Gran perla que al minuto le siguió la siguiente. Sigamos con Marvel Trading Card Game, My Frogger, Steel Horizon, Wings Club Shadow of the Phoenix. Atención, por suerte. Vuelve Wings Club. Ya podré dormir. Podrás con el Stylus, como esos jueguecitos, tendrás la figura 2D y podrás quitarle el vestidito, coger otro que tengas arriba y ponérselo. Yo me monto la fiesta solo. O sea, pego un chiste y me río de mí mismo. Para nada. Atención a la siguiente perla de Freeman, porque esta tenía tela. Sigamos con Sega. Charlotte's Web. ¿Qué es esto? La web de Charlotte. Vaya tela. A ver, seguimos porque Sam no puede. Con sigue tú, Fukui. Sigue tú, Fukui. Que yo tampoco puedo. Es que fue momentazo. Y atención. Al siguiente minuto, que íbamos con la risa floja, Freeman lanza esta perla. THQ, la ristra es la siguiente: Disney Pixar Cards, Monster House, Alex Rider, Stonebreaker, Danny Phantom, Urban Jungle, Avatar The Last Airbender, como hemos comentado antes. ¿El juego para los foreros? Qué malo eres, Freeman. Muy mala. Por favor. Retírate. Y el otro que se pueda poner a reír. Pero bueno. Es tal cual lo que estáis haciendo ahora. Sí. Es que vaya panorama que me dejáis a mí, vosotros ahí en el suelo. Y tú ahí, pero tú ahí con un par aguantando. Intentando seguir. Claro, vale, que sí. Todo macho. Como un profesional, Fukui. Sí. Nos vamos de cocina y me apetece cocinar unos bollos. Dos personajes femeninos, obviamente con sus dotes personales, sí, potentes. Ese morbillo bollero a lo tatú. Con ese hornillo, sí, sí. Hornillo, he dicho. Sí, has dicho hornillo. Con ese hornillo, muy bien. A ver, los bollos se hacen en los hornos, pero no. Espectacular. Es que. Y de la panadería, podemos decir. Pasamos a las verduras. Wii cooking. Sí. Es que me veo cortando nabos como hacía el... Así con el Wii Remote, tío. Un montón mira, de... Mira verduras. Que hay verduras y has tenido ya que, te que esa. Escoger esa. ¿Por qué será, prima? Zanahoria, sí. Espectacular. Vaya tela. Buenísima. Nabos, muy bien. Es que lo que viene ahora ya es muy reciente y sé... Ah, no. Esta... No, se me ha saltado. Espera, voy a por otra. Esta es la buena. Aquí tengo una perla colgada de Fukui que un poco hacía referencia a su idea de olla con las fregadoras y cosas así. El GOT. Pero ¿cómo lo detectará por el tamaño? No sé, caerá hacia abajo. No, va. Te lo chucla. No lo metes ahí el CD y cae. ¿Te lo qué, Fukui? Chucla. Es que los lectores que son así de PC ahora se estropean con esos discos pequeños. ¿Te lo qué, Fukui? Te lo chucla. Espectacular. Es espectacular. Que fue buenísimo. Del verbo yo chuclo, tú chuclas. ¿Y nosotros chuclamos? ¡Abuelo! Atención, porque aquí llega para mí uno de los momentos en los que más me he reído también, junto con Fukui. Es muy reciente, pero de nuevo tenía que salir. Lo he titulado y el calvo dice... Bueno, sigamos. David Snake tenía chispa hoy con el calvito Hitman y ha soltado un par de chistes. Un par de perlas. Sí, un par de Uno perlas. Uno realmente es muy bueno. Sí, el primero es... Un calvo entra a la peluquería y dice al peluquero: por favor, peíneme con la raya en medio. Que dice: ¿a boli o a lápiz? Es humor Freeman, ¿eh? Total. Sí, sí, sí. Total. Mira cómo se ríe. Mira cómo se va a caer de la silla y todo. Está rojo. Madre mía. ¿No lo conocías, Freeman? Es muy bueno. Pero si es malísimo, por favor. Es muy bueno. Es que de lo esa es la gracia. De lo malo que es. ¿Este era el bueno o el malo? Este es el malo. Bueno, el que no conocía. El bueno es impresionante. A ver. Sufrir. El otro es... Cuando digas Freeman, ¿eh? Coge aire, Freeman. Yo no paro. Bueno. Un calvo vacilando a un jodobado le pregunta... ¿Qué? ¿Perdona? Un calvo... tío calvo, vacilándole a un jorobado, le pregunta: ¿qué llevas en la mochila? Y contesta: tu puto peine, cabrón. También lo sabía. Pero es enorme. Es brutal. Es enorme. Es que... Bueno, va. Impresionantes. Sin comentarios. Muy grande David Snake. Decir que nos estamos partiendo la caja ahora mismo. Pero idénticamente. Es que estamos rememorando todo. Os estáis riendo aún desde aquel día. Sí. No habéis parado ya. Habéis seguido la línea riendo. Sí. Es espectacular. Sí. Y a raíz de los calvos, alguien hizo este comentario. Saku se ha despedido diciendo que no le gustan los calvos. Que lo deja ahí. ¿Qué más? Ah, sí. Iba a hacer una broma muy bestia, pero la... Ahórratela, Sam, sí, que te vemos. Sí. Hoy estás... Basta, es notas al foro, no notas a Saku. La risa del foro, la anotación. La risa esa de Sefi ha sido ahora en directo. No ha sido de la grabación, sino de ahora. No había caído a la... Es que no me acordaba de ese punto, sí. Atención, que obviamente todos tenemos, como hemos dicho, la musa. Y aquí Fukui tuvo la suya. Y atención, que luego, ya como rematar la faena, aseguró, que eso estará por ver, que PlayStation 3 será capaz de ejecutar cualquier sistema operativo. Linux, que eso ya se había especulado y casi afirmado, Windows y Mac OS X. Ojo. ¿Qué digo yo? Vale, o sea, los drivers del Cell, ¿de dónde me los bajo, por favor? ¿A qué página tengo que ir? ¡Qué buena esa! Ha sido enorme. Es verdad. Pondrán una sección especial: Download Drivers Cell. O vendrán incluidos, a lo mejor. CD sí. Drivers. Sí. Para Windows y para Mac. De System 32. Aún lo sigo buscando. Sí, no, pues no creo que los encuentres. Yo sé que en Google está todo. Si no lo encuentras, es que no existe. Siguiente aportación, siguiente perla. Freeman, como siempre, con su humor, pero. Hay que admitir que esta tenía su chicha. Decíamos lo de los servicios, o sea, la sugerencia de servicios online gratuitos para PlayStation 3. Sí, pero ¿qué entiende Kutaragi por servicios básicos? Exacto, ahí está el tema. Porque, parece ser que habrá unos servicios... Como sea como la seguridad social. ¿Sabes? Tienes que hacer cola para conectarte a los servidores. Como la seguridad social, ¿no? Otra perlita de Freeman. Otra perlita de Freeman. A la que le sigue otra. Sí, sí, esta? yo. Es que tiene, atención. El famoso V-Ball. Famoso no por ser un gran director. Se le ha ido la Ball. Exacto, se le ha ido la Ball. Freeman. Fuera. Castigado. Al club de la comedia, no es mía, la leí en no sé dónde. No es mía. Dice que se pasa al boxeo. Muy bien, señor Freeman, ¿eh? Yo creo que sí que se la inventó. No. Sí, yo creo que sí. Pero no lo quiere admitir. Disimula. Queda claro, o sea, cómo se nos ha ido la Ball estos últimos sí, programas. A medida que pasaban los programas, sí. Realmente ha quedado demostrado. Pero hay más. De nuevo, Freeman, toma la palanca. Ah, despedirnos hasta la semana que viene a ese pedazo de Silent Hill Day. Que si hoy ha habido manta, va a haber edredones. En el de la semana que viene. O sea, vais a flipar realmente. Los está viendo. Pues así es, esperamos que haya... Los ha habido, sí. Los ha habido. Sí. Los ha habido. Sigamos con otra perlita. Ya, estamos acabando ya. Creo que era... Sí, esta, atención. En plan... Ya estamos de vuelta, sí, en plan. En plan... Vale. Empieza ahora online. Vale, vaya colada. Tan pillado, infraganti. Sí. Suerte que no has dicho nada, gordo. No. Bien, empezamos ya con... Creo que es el segundo gran pilar de Valve, que es la herramienta del motor Source que permite a una comunidad llamada ya actualmente comunidad modera crear mods para Half-Life. Antes de todo, ¿qué es un mod? Que te he visto ya, Jokui. ¡Qué grandes somos! Esa compenetración. Me encanta esta compenetración que hemos ido pillando. Es que es brutal. Qué grandes somos. Y es que yo voy a llorar ahora. Bueno. Si vierais detrás de los micros lo que está ocurriendo, madre mía. Bueno, un mod es... ¿Ah, sí? No me acuerdo. No me acuerdo. Vale. ¿Esto que necesito o qué? Como que haremos una pausa. No. Como que haremos una pausa antes de encauzar ya lo último del programa. Hemos acabado aquí los best of, o sea, los mejores momentos. Te cuento a qué me refería con ello. Hasta ahora. Y con ese temazo volvemos, ya ha llegado ya la parte de, bueno, la recta final del programa, notas a foro, despedidas y demás. Antes, yo quiero comentar dos cosas. Dentro de una semana y media más o menos, por el miércoles no porque no me da tiempo a tenerlo terminado, pero sí para el viernes, tenemos el Mech Team una sorpresa para vosotros. Hemos hecho un regalito de despedida, porque lo merecéis. Que se trata de un vídeo reportaje en el que a modo de entrevistas... ¡Ups! Ojo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Dime. Maneo. ¡Hombre, Maneo! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maneo? Buenas. Estaba esperando aquí un momento para llamar, ya no sabía cuál. Pues nada, este. Nada, pues bueno, felicitaros por el magnífico programa de hoy. Gracias. Ha sido muy completito. Y nada, bueno, deciros que todos han sido geniales, que me lo he pasado muy bien con ustedes. Y nada, pues... Nos puedes tutear. Sí. Sí. Y tutéame, como dice Snake. Os he hecho ahí una pequeña tontería en Flash, como las que les gusta a Sam. me encantan tus tonterías en Flash. El problema, bueno, está colgado, lo que pasa es que mi servidor va un poco truño y meta, pero en cuanto esté, os lo paso. Genial. Era un pequeño homenaje a lo que es el final, solamente el ending de Moncada en juego. ¡Qué grande! Oh. Pues y, espectacular. Y nada, que lo que tengáis en mente y todo lo que querráis hacer, que os vaya todo muy bien. Pues de verdad que muchísimas gracias, Maneo. De nada. De verdad. Venga. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bien, os estábamos diciendo, si no se podrá seguir, que os hemos grabado un vídeo a modo reportaje entrevistas respondiendo a algunas de las cuestiones que hace un mes os pedí en el foro que respondierais. Entre ellas, pues, cómo nos conocimos, cómo preparamos los programas que hemos ido preparando a lo largo de la temporada, quién hace qué, un poco, pues eso, o sea, a modo, pues, así poniendo la cámara con ángulos chulos y haciendo una entrevista, ¿no? O sea, preguntas sueltas y hablamos. Para vosotros. Es un mech detrás de los micros. Exacto, es un mech, exacto. ¿Cómo me gusta esa frase? Es un mech behind the mix, sería básicamente. Y bueno, obviamente lo hemos hecho porque os merecéis lo mejor como colofón final, como regalo de despedida, y yo sé que os gustará, sé que lo apreciaréis, pero eso sí, es algo que me llevará trabajo poder editar y poder acabar de pulir, así que dadme un poco de tiempo. Mi intención es tenerlo para el viernes este no, obviamente, sino que viene, pero si me retraso un pelín, yo no os preocupéis que os informo, pero lo tendréis. Creo que es momento de pasar a las notas al foro. Francesc, ¿cómo tienes ese TXT repletito? Bueno, está repletito, pero es que ha habido el monotema del ending, que sea... ¿Del ending? Del ending de MEG. Ah, bien. Final de MEG. Entonces, bueno, os voy a comentar las cosas que más se han comentado, aunque, bueno, ha ido todo por la senda de Silent Hill. Bien, claro. No, decir que la participación ha sido brutal. Llevamos 90 páginas de foro. ¿90? Sí, 90 y... 90. No, ¿Fukui, va a pasar algo cuando lleguemos a las 100? No sé. No lo sabes. No está aprobado todavía. Será el primer test para el foro. Bueno, veremos. Esperemos que no haga falta crear un post auxiliar. Esperemos. Bueno. Pues nada, comentar. La gente ha pedido más participación de Fukui en la saga. Es que ya sabes que este género a mí no... Ya lo han dicho también. Sí. Me decían, es que como a Fukui no le va muy bien. Yo hoy estaba escondido debajo del edredón ahí, tapadito. Sí, sí, sí. Suerte que lo he traído, chatos. Luego, la propuesta del dossier también ha gustado mucho. Que ¿la de colgarla? Sí, que no. Vale, se puede estudiar. También ha gustado que dejas la intro entera. Hombre, es que para un día como hoy hacía falta. Y las primeras canciones sacadas de Epics. Bueno. Sí. Ha hecho mojar a más de uno. Todo esto ha sido sacado de Epix. Permíteme, tenemos otra llamada. ¿Sí? Vayamos a atenderla. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Soy Lupermón. ¡Hombre! ¡Buenas noches! ¡Qué grande! Estaba buscando un momento para llamaros, pero es que no lo encontraba, porque es que no habéis parado en toda la noche. No habéis momento de... ¡Buah! ¿Y lo que queda? Sí, sí, básicamente. Y nada, pues un poco como otras llamadas que haya habido, ¿no? Pues para agradeceros pues todo lo que habéis hecho, los miércoles que hemos pasado tan buenos con vosotros... Y bueno, yo en particular, pues por poner un ejemplo, agradeceros, pues gracias a vosotros, conocí la saga Castlevania. Hombre. Que nunca había jugado ninguno, no me había llamado la atención. Os conocí precisamente por ese programa, me gustó y desde entonces me pasé pues los tres de GBA, el de DS y tengo otros en mente ahora cuando acabe exámenes, a dar caña. Me alegra que hayas cogido la saga Castlevania, de verdad. Y no, y aparte pues muchos otros juegos y bueno, y aparte eso, que muy muy buenos ratos con vosotros. Que nada, os echaré de menos, los miércoles por la noche serán muy raros, pero bueno, que hagáis lo que hagáis, tengáis los proyectos que tengáis, pues que tengáis mucha suerte. De verdad, muchas gracias. Y nada, que quería... seguro que todo lo que habéis montado, pues ya veis todos los que somos, hoy el foro está hecha humo, sí, y todo. Sí, ya, ya, nos lo ha dicho Sefi. Por eso, que seguro que bueno, que esto no se queda aquí, ya está, seguro que ahí esto sigue de algún modo. Te quería decir algo, sí. Lupermón, que te vaya bien el examen de mañana. Sí, es verdad. Les puedo contar la historia de Silent Hill. A ver si te preguntan sobre eso. Ojalá. Y nada, pues eso, que seguiremos por ahí por el foro, poniendo nuestras cosas y todo. Claro, por el foro seguiremos. Por eso. Otra cosa que te voy a comentar era que estés atento a los mensajes privados del foro. De acuerdo. Cierto. Que, bueno... Tú échales una ojeada. Vale, no te preocupes. Yo te quería agradecer, ya que tengo una oportunidad, el fantástico homenaje que nos hiciste a modo de vídeo. Genial. O sea, genial. Aquello, no hay palabras, ya que llamas tú para agradecernos lo mismo desde nuestro punto de vista, porque impresionante. Yo solté la lagrimita porque no pude. Yo también. La verdad. Lo hice pues eso, por todos los ratos, los buenos momentos, ¿no? Los momentos buenos que decía que nos habéis dado. Fue realmente muy grande el Bermón y muchísimas gracias. Nada, oye, gracias a vosotros, de verdad. Venga, muy buen luego. Trabajo y eso, pues muchísima suerte para todo. Faltaría más, para ti también. Gracias. Hasta luego, chicos. Adiós. Me he perdido, ¿por dónde iba? Por las notas al foro. Bueno, vamos a continuar. cuando estábamos hablando de la saga Silent Hill, pues ha comentado de cuando salía lo que es el recopilatorio para PlayStation 2. Y bueno, ha habido discrepancias, no sé si alguien lo sabe del cierto de vosotros, pero hay quien dice el 6 de julio y otros el 28 de julio con la película. Bueno, habrá que rebuscar por ahí. Ciencia cierta no lo sé. Bueno, ¿qué más? Ah, sí, ¿os acordáis que hemos dicho de hacer una quedada para ir a ver Silent Hill, no? ¿La gente se anima? Sí, pero la gente se anima a... A ver. A raptarnos. Raptarnos. Y obligarnos a continuarme. ¡Qué grandes! Oh, qué ¡cómo gran les quiero a todos! Oh, oh. Textualmente os quieren atar a las sillas de la radio para tenernos aquí. ¡Venga, intentarlo! Que yo tengo mi palanca. Exacto. Y yo no tengo nada de... Bueno, yo algo. Yo me dejo. Yo me dejo. Tú eres un débil. Eres muy débil, Pucuy. ¿Qué más? Más cositas. Quería leer un apunte que Huracán en el foro ha comentado si todos juegos... Bueno. Sí. Si todos los juegos de la saga son difíciles de salir. Espera, que atendemos a una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vuelvo a ser el Arcángel. ¿Qué tal, Arcángel? Hombre, ¿qué pasa? De nuevo. Dime. Cuenta. Buenas, esta vez era para despedirme formalmente, que los miércoles sin vosotros no van a ser nunca igual. Agradecerte sobre todo a Dísimo por presentarme a la saga de Xenosaga. Me faltaría más. A Fukui por The Dick, porque hace poco me lo compré y lo estoy disfrutando mucho. Me alegro. A Freeman por esos vicios a Half-Life 2 Deathmatch. Ahí te quiero ver. Y a Sefi por las notas al foro. A ver si algún día nos vemos en algún juego online. Cuando mi PC esté en condiciones. Básicamente. Pues básicamente eso, aquí se os echará mucho de menos y siempre... Siempre os tendremos aquí en mente. Estaremos por el foro. Bueno, Dark Angel, yo te digo lo mismo que a Lupermon. Que estés atento a los mensajes privados, que hay sorpresitas. Vale, venga. Que os lo merecéis, coño. Venga. Un abrazo hasta muy luego. Fuerte, Dark Angel. Hasta luego. Continuamos. Sí, please. Que nos queda poco minutos ya. O sea, quedan 20 minutos. Comentó que si todos los juegos eran difíciles de la saga, y la respuesta de Heaven's Knight fue: hay niveles de dificultad. Lo difícil es controlar tus emociones. ¡Qué grande, Heaven's Knight! ¡Enorme! ¡Vamos! ¡Pero qué grande, Heaven's Knight! ¡Una frase ¡vamos! Enorme! Para la posteridad. Para la posteridad. Y luego quería, ya para finalizar, dos cosas más. Que hacen referencia a Sakura. Vaya. ¿Cómo no? Según sacado del comentario del Instituto de la Mujer. Sí. Sakura es un personaje de Street Fighter. ¿Os acordáis? Sí, cierto, lo recuerdo. Pues, os voy a leer la definición de Sakura de Street Fighter. Es la imagen de mujer que generalmente se asocia en los productos comerciales eróticos a determinadas fantasías sexuales de los hombres. Aparece vestida como colegiala, con un uniforme de marinera escolar y coletas, minifalda con aberturas laterales. Cuando salta para dar algún golpe al adversario, enseña ropa interior de color rojo. Anda con las rodillas muy pegadas. Como decía uno de los videojugadores entrevistados, o es muy coqueta o es gilipollas. Yo no he visto a Sakura disfrazada así. Ya, pero... O sea, no, realmente es lamentable. Es lamentable oír estas cosas. Ver qué dicen eso. ¿Y el segundo punto? El segundo punto era que hemos insistido bastante en que Sakura llamara. Hasta que hemos pedido, digamos, en plan serio, para que no pareciera una coña. No, yo sé que eso no es posible. Y ella, pues sintiéndolo mucho, nos ha dicho que no es posible y... nos ha puesto su despedida en el fuego, que la voy a leer. Ah, bien. Dice: quería felicitaros por el programa. Ha sido grande, muy grande. Daros las gracias por dejarme colaborar en el especial de Silent Hill. Ha significado mucho para mí, de verdad. Agradeceros también el haberme acompañado en cada noche de miércoles desde hace tiempo, permitiéndome unirme a esta gran familia. Por último, desearos la mayor de las suertes en todo lo que hagáis. Estoy segura de que podéis con todo y vais a arrasar. Qué grande, Sakura. Y hasta aquí las notas a Ford. De verdad. Yo hago una pausa porque se me ha quedado la voz. Bravo. Bueno, ¿ya están las notas al foro? Sí, señor. Bien, pues hacemos una pausa y nos despedimos. Ya estamos aquí, de vuelta. Y hemos llegado al final. El barco ha atracado en el puerto. Y toca bajarse el barco. Señor Freeman, ya os iba a confundir de nuevo. Maldita sea. Señor Freeman. Me cuesta horrores despedirme por muchísimos motivos. Es el último programa, es la última vez que voy a dirigirme hacia vosotros desde MEG. O sea, realmente me cuesta, o sea, ya me veis que se me traba la voz en decir todos los agradecimientos. O sea, el hecho de formar parte de un proyecto, de un programa de radio con el que siempre tenemos la ilusión de llegar, de conseguir eso, de que ese juego que no lo habéis probado lo podáis probar, sintáis ilusión de eso y realmente que nos lo agradezcáis, o sea, formar parte de ese proyecto y lo agradecéis de esa manera. O sea, es que yo era incapaz de imaginarme algo así. Y además luego los momentazos que hemos tenido nosotros, como hemos visto en esos momentos, lo bien que y nos lo... Y que solo es una pequeña porción. Sí, sí, porque ha habido realmente muchos más. Los ha habido emotivos, los ha habido interesantes, los ha habido... Yo he ido más a la tendencia graciosa, divertida. Sí, pero los ha habido muy intensos, muy poéticos. Realmente hemos disfrutado muchísimo y ha sido un año que ha valido la pena. Ha valido muchísimo la pena. Yo me siento orgulloso como Meg y bueno, o sea... Bueno, es que... En fin, recomendar, eso sí, siempre, ya no solo las webs, sino aprovechar el que comentamos las webs, agradecer a Hardgame, o sea, todo lo que ha hecho por nosotros, o sea, esas noticias, a título personal, esa noticia que me colgó Knuckles de las intros, o sea, gracias a OG Games... O sea, con sus fantásticos análisis, a Vicio Juegos con esos fantásticos reportajes tan extensos. O sea, PS2 Vicio ahí, con esa objetividad siendo de Sony, o sea, hablando de PS2, o sea... Es que, ¿qué podemos decir? O sea, es que qué pedazo de año. Gracias, de verdad, gracias. Me siento orgulloso de haber formado parte de esto y un abrazo a todos. Un abrazo a ti también, Freeman. Nos vemos luego, cuando salgamos por la Nos puerta. Nos vemos. Un abrazo a todo el Mech Team y a todos los oyentes. Señor Fukui, también se tiene que apear del barco. Bueno, respiro hondo, tomo aire. Me es muy difícil despedirme. Realmente, para ello esta semana he estado escribiendo un texto con calma y con toda la frialdad que he podido para intentar agradecer a todo el mundo lo que ha hecho por nosotros, intentar contar... que ha sido todo este año junto a todos vosotros, ya no solo por lo que implica el programa en sí en el mundo de los videojuegos, que intentamos aportar nuestro granito de arena, sino con vosotros, con los compañeros, la relación que hemos llegado a tener cada vez mejor y más amigable, increíble, eso quedará siempre ahí, incluso con la gente del foro, gente anónima, y que es, siempre lo digo cuando alguien se registra, una gran familia, pero es de verdad. Colgaré luego este texto que todo el equipo del Mech Team también ha colaborado. Es un texto consensuado. Porque realmente ahora mismo se hace difícil. Las lágrimas no dejan hablar con todo lo que uno querría decir. Mech acaba. Acaba una etapa. Y bueno, con ello grandes recuerdos que siempre quedan en nuestro corazón. Quería, como nota un poco graciosa para quitar un poco de hierro al asunto... dar un poco de... ¿cómo decirlo? de reconocimiento a ese emoticón grande del foro de Me Parto, que tanto nos ha acompañado. Mucho, así, nos ha acompañado así como mucho. Nota, el de la boda. Sí, también, así también. Como nota graciosa de despedida, pero bueno, no es algo gracioso. O sea, nos vamos y acaba Meg, señores, pero nosotros siempre estaremos aquí con vosotros y gracias por todo, de verdad. Muchas gracias, Fukui. Nos vemos. Hasta pronto. Sefi. Pues con la página 99 del foro me despido de todos vosotros. La verdad es que desde que empezó la temporada pues jamás me había planteado que un programa así de entre colegas pues llegar a crear tal repercusión en la gente, ¿no? Y realmente me ha asombrado bastante. La verdad es que, bueno, tampoco soy, digamos, de los más participativos, pero bueno, estoy ahí dando un poco la nota siempre. Y nada, me ha encantado participar en este proyecto de Moncada en Juego 3. Y nada, lo he vivido como una experiencia muy positiva y espero que bueno, que entre todos pues siga la memoria, siga el foro, siga vivo todo esto y que no lo dejemos morir, porque es algo realmente que vosotros lo habéis hecho grande. Muchas gracias, Efe, de verdad, muchas gracias a los tres. Yo tengo y a que... ti también. Por supuesto. Pues sí. No, eso bueno, no podía sobre faltar. Todo. Vale, ya, que me estoy emocionando, coño. A ver, yo tengo que deciros algo. Y... pero quiero decirlo primero recordando lo que dije hace una semana o dos semanas. Es algo que todos recordaréis. Y os lo quiero volver a poner para que reflexionéis sobre eso. Y luego os pondré lo que os tendría que dar la reflexión total del mensaje que os quiero transmitir. Una de las cosas es esta. Y la última noticia es una que creo que no va a ilusionar a muchos. Es más, creo que es todo lo contrario. Y hace referencia a Moncada en Juego 3. Ya Moncada en Juego. Y bueno, creo que es hora ya que se sepa el futuro, al menos de esa, la dirección del programa. Y es que no habrá cuarta temporada de Moncada en Juego. Supongo que todos recordáis este momento. Pero en ese mismo programa, yo os dije lo siguiente. Aprovechar para agradecer de nuevo a los foreros el regalo que me han hecho. O sea, qué grande. Brutal, sois grandes y os merecéis todo y os lo vamos a dar. O sea, naturalmente. Jamás os vamos a dejar colgados. Os quiero. Es que no puedo más. O sea, la semana que viene me voy a traer un pañuelo. O sea, tráelo. Voy a llorar. Yo no niego que quizá también logro alguna lagrimilla. No lo niego. Seguramente bueno, todos. Y tú también, porque tú también, sí, vaya, cuando tocan la vena, también. Y bueno, lo dicho, espero que haya gustado. Nos vemos la semana que viene, chicos. Muy bien, pues todo lo han dicho ya mis compañeros. Yo solo quiero hacer un último apunte para terminar el programa. Y es decir que, aunque ya hemos dicho que no habrá Moncada en Juego 4, eso no significa que sea un adiós, sino un hasta luego. Pues, vale, un hasta luego. ¿Y qué significa eso, señores? Pues que el hecho de que termine Moncada en Juego 4, o sea, Moncada en Juego 3 y no hay Moncada en Juego 4, no significa que nosotros nos vayamos, ni muchísimo menos. O sea, seguiremos aquí. Seguiremos, sí. ¿Vale? Chicos, decid algo. Sí, sí. Sí. O sea, me estaba mordiendo la lengua ya. Bafo, uy, que tú eres el que más quería. O sea... necesitaba... no podía hacer esto a los foreros, o sea... de verdad, chicos. Moncada en Juego acaba. Tenemos unas razones, las diremos en su momento. Pero, como dice Sam, que ahora mismo no puedo hablar y a mí me cuesta, volveremos en septiembre, octubre. Y con sí, un nuevo proyecto, ya os iremos dando información. Mica en mica, poco a poco. Y espero que nos apoyéis. Volveremos con un proyecto propio, personal, que nos identifica más a nosotros como somos. Exacto. Y pues que es un referente. O sea, queremos crear nuestra casa en la línea de Moncada en Juego 3. Exacto, exacto, exacto. Somos como somos y no queremos cambiar ni nos queremos vender. Y hemos aprendido mucho de este programa. Nos ha hecho grandes y queremos seguir en la línea. Pero hay que evolucionar y evolucionaremos y esperemos que todos sigáis allí. Con lo cual podéis estar tranquilos. Volveremos. Así es, volveremos, acaba un ciclo, empezaremos nosotros otro, y esperemos que los pasos que hagamos a partir de octubre sean tan celebrados como los que hemos hecho este año, o más. Sin más, yo me despido, porque realmente no puedo más. Ha sido un placer ser director de este programa, y hasta pronto. man, I get this shit on the forefront of the earth. Everybody,